Andy. Andy. Bueno, no va a escuchar tu tutorial. Dale. Bueno. Entonces, yo lo necesito porque estoy laburando. Perdón, María. Sí. Estaba desenredando el cable de micrófono. Dije, no me va a dar pie ahora. Si María, no me da pie hasta 9 y 5. Me puse a desenredar, tranquilo. Escuchaba los consejos. Me sacudió. Qué bueno lo de la cámara. Digo, que Andy, ¿viste cómo agarraste? Igual se, le tiró no un palito. Micrófono. Mirá, no me tira palito para defenderse. No hay mejor defensa que un buen ataque. Exactamente. ¿No? Pero, perdón. Tengo de testigo a Julieta Rofo que está mirando. Bueno, se acaba de despertar. Obviamente, Flora Corta se acaba de despertar. No podemos decir. Pero todo el resto está de testigo, estaba acomodando porque estaba en cámara ya. Bien. Escuchá los consejos para verte mejor en cámara. Fíjate si cumplís alguno. No, que es verdad lo que está diciendo Jergo, porque mucha gente tiene la cámara que desde abajo y eso te hace una papada, queda muy mal. Y los que se ponen, los que saben, vos tenés que mirar tipo a China Suárez, que siempre como la cámara arriba. O sea, bien lo que dice Tom Ford. Tom Ford, además, tenemos los consejos de un experto. O sea, pongo un par de libros abajo de la computadora. Claro. ¿Se separó Jergo o sigue? Nada más que eso pregunté. No, todavía seguimos. Okay. Aparte, adelante, entonces. No tendría dónde ir, Andy. Pero ese es el problema. Eso pasa muchas parejas. Si nos separamos después del aislamiento, no hay forma de separarse. Claro, no. Mucha gente ya reservando separaciones. Sí. Sí. Claro. Bien. Bueno, la computadora, entonces, una pila de libros para que la cámara esté un poco más alta que tu cabeza, ¿sí? Sobre la parte superior de tu cabeza y luego la apuntas hacia los ojos, como bien decía Andy. ¿Sí? A los ojos. Después. Claro. O sea, tiene que estar desde arriba tomándote los ojos. ¿Sí? Paso pero dos, para eso quiere decir que no tiene que estar a 90 grados, sino que tiene que dar un poquito ladeada hacia adelante. Claro, un poquito más arriba de tus ojos y la apuntás de arriba hacia abajo, muy poquito, ¿sí? Ok. Paso dos. Tomás una lámpara alta, la colocás al lado de la computadora, en el lado de tu cara que consideres mejor, ¿viste? Como Julio Iglesias, que tiene un mejor perfil que el otro. Sí, bueno, Pinci siempre se pone de perfil cuando viene la... El perfil derecho es el mío. ¿Eh? Sí, queremos verte, Pinci. Sí, uy, sí, pero sí, no tengo, esto no me lo puedo bajar. Entonces... La lámpara esta tiene que estar alineada ligeramente atrás de la computadora para que la luz caiga exactamente en tu cara. Eso es un poquito complicado, pero sí, bueno, es muy complicado. Pará. Dale. Bien, por favor. O sea, luz desde atrás de la computadora, claro, porque si no viene el típico contraluz. O sea, lo que necesitas es... Ok. Exactamente, claro. Porque sabemos todos que la luz es básico en este asunto, ¿no? Y esta es la parte más complicada, mirá. A ver. Colocas un trozo de papel blanco o un mantel blanco sobre la mesa en la que estás sentado, pero asegúrate de que no se pueda ver en el marco. O sea, ¿esto qué significa? Que vos tenés que tener como un reflejo blanco para que la luz rebote. Refleje ahí y te dé mejor en la cara. Claro, ¿sí? Porque sobre el blanco rebota. Claro. Entonces, la luz de esa lámpara que colocas detrás de la computadora se proyecta parejo, además, porque rebota un mantel blanco. Sí. Un mantel blanco o un trozo de papel blanco, exactamente, sí, ahí un abajo. Papel. Tengo que cambiar un montón de cosas. Claro. ¿Vos, Andy? Sí, ¿viste? Yo, a mí Flor me obligó a que haga la cama de atrás, que ya la hice, y bien. No tengo nada más, y lo que hay, pero tengo, en esta computadora, la de escritorio, es muy amplio todo, ¿viste? Te hace como un... que se ve todo el cuarto. Para mí es mucha intimidad. Pensás que sacamos oyentes, todo. Yo con lo fóbico que soy, esto es directamente todo en mi casa, pero me voy a poner otro fondo. ¿Pero por qué tendrías el escritorio dentro del cuarto, Andy? María no te deja pasar una. Ahora viene ataque con ataque. Pinci, pero es tremendo. Es tremendo, no te deja pasar una. Cuando puede estar capaz. Además tiene paciencia, que es lo peor. Pues tiene, a lo mejor se guarda 3, 4, 5 días, pum, te la clava al set. Pensé que se había olvidado. Es impresionante porque, es impresionante, te juro que no sé. ¿Viste cómo era el chiste ese de...? En realidad lo contaba bien Cabito, la verdad, pero decía algo así como que se estaba incendiando, siempre lo contamos en perros, se estaba incendiando una casa, llega el chabón y le dice a la mujer, no sabes, se incendió, llegó la policía, ¿qué pasó? No, que estaba con Jorge, estaba Diego, estaba el Calle, estaba Diana, estaba Julio, estaba no sé qué, de repente se incendió todo, llegó la policía. Tuvieron que sacar Crónica TV en vivo, nada, fuimos a la comisaría, aclaramos, Jorge fue al hospital y todo fue un caos, qué sé yo, llegó 8 de la mañana, casi me muero, pero me salvé. Y ella le dice, ¿y Diana quién es? Muy bueno. Muy bien. O sea, esa sería la respuesta de María, claramente. Está claro, todo bien. Víctor lo contaba bien, como todo bla, bla, bla, bla, pero ¿tín? El radar ya detectó algo, claro. Flores igual. El radar, pero no de hombre. No, pero por eso... De estos detalles como María, esto. Pero ¿por qué no le cierran la lógica? Es tremenda. Sí, bueno, sí, es terrible. Y además el tema de recordarlo mucho tiempo, porque si vos decís, bueno, lo contás y se acuerda, pero pasan los días y bueno, sí, listo, se olvidó. Y sigue, sí, Pinchy, sí, tenés razón. Bueno, no, que esto no es, este es el escritorio, pero tengo una cama acá. Y ayer, por ejemplo, Elena se pasó, y cuando se pasó, por ejemplo, a las 3 de la mañana, se pasó a nuestra cama y Elena empieza a pegar patadas, no sé lo que es. Entonces en un momento es como, che, no podemos estar los tres acá, entonces digo, bueno, yo me voy. Entonces duermo acá y aparezco con toda la cama deshecha y ella no le gusta. Entonces recién hice la cama. Perfecto. Que bueno, fue una noche difícil, ni se levantó, me parece, todavía no se está, ya estoy hablando bajo, pero me puse el fondo de... Bien. ¿Viste el beso de la perestroika que está en el muro de Berlín? ¿El beso de la perestroika está en el sí, muro de Berlín? Sí, que es el beso de Harry. El piquito. Es Harry, ¿quién es ese piquito? Siempre lo tengo que googlear porque nunca me acuerdo quiénes son, dos que no son conocidos. Ah, pero ya no, mismo Harry. Lo busco, ¿no? Ahí claro, está, ahí está la es como la imagen del muro de Berlín. No, cuando vas a la... A Charlie Checkpoint. Harry, explícalo. ¿Qué pasa? Harry, explícalo. Hay una parte de lo que era el muro de Berlín que se llama la West Side Gallery, la galería del lado oeste, que es el tramo más largo que queda en pie del muro. Del lado oeste está todo lleno de pintadas y de cosas y grafiteado, y del lado este, que era el lado más difícil comunista. De grafitear, lo que no se podía grafitear, hay obras de arte de un montón de artistas de todo el mundo. Entre ellas una que es la más emblemática, que es un beso en la boca entre dos señores, que estoy tratando de googlear mientras tanto quiénes son. Ok, perfecto. Bien, ok. Porque bien, no me acá lo tengo este fondo de nombre. Acá está, Erich Honecker de Alemania Oriental y Leonidas Brezhnev de la Unión Soviética durante el 30 aniversario de la República Democrática Alemana. Sí, era conocida la imagen esa, yo ahora no la tengo, o sea, tengo chico, la cara de Brezhnev. Le estamos perdiendo a Flora, así que vamos con ritmo. Si se duerme. ¿Qué pasó con Flora? No, le estamos perdiendo por ritmo. Estoy parada para que Andy no me rete que estoy en la cama. Y hace estoy un poquito parada, de ejercicio, mira. Flora. Lo único que hace es salir de la cama, al otro de la cama, por lo menos caminá. Sí. Se ríe como una criatura, es una cosa se ríe, de loco. Sí. Así bueno, que... María, ¿cómo te fue a vos en la mañana? Perdón, ¿terminaron los consejos de Tom Ford? Sí. Sí, el cuarto es un poco imposible llevar a cabo porque es que te pongas polvo en la cara, es una cosa. Nada, polvo, pero eso tengo, eso es más fácil que todo lo anterior que dijiste. ¿Qué me metes a mí? Bueno, te pones un poquito de polvo en la cara, como si fueras en la tele, digamos, básicamente. Pero bueno, eso para sacarte los brillos, digamos, para no dar con brillos, ¿no? Exactamente. Okay. Así que bueno, me gustaría que le pidas a tu amigo Pinci que nos mande. Le voy a hablar con él, le voy a decir que se hizo famoso con sus chats, sus video chat. Bien, claro. Ah, es un muy buen consejo para tu amigo que va conociendo, que está haciendo cibercitas. Sí, bueno, está bien. Sí, bueno, está haciendo cibercitas. No volví a hablar de eso. Bueno, lo veo y lo voy a escribir. Ok, perfecto. ¿qué me preguntabas, Andy? Ah, estás en cualquiera. Olvidaste, María. Estoy entrando a tu reunión. Sí, no, pero está en el parque de diversiones. Ahora estoy en el parque. Puse un fondo, uno que encontré ahí, sí. Qué canchero, me gusta. Sí, ayer me di cuenta al final que no se puede, es un problema hacer, por un lado nos vemos que está buenísimo, pero dispersa mucho, hablamos mucho, muchas sí, cosas que el oyente no ve. Exacto. O sea que estoy pensando seriamente en sacarme, sí, del Zoom, pero bueno, sirve para ver cuando uno quiere hacer una pregunta y eso. Escúchame, ¿no? ¿Van a extender el aislamiento obligatorio? ¿Ustedes se van a quedar aislados? No se habló, María, este tema. Perdón. ¿Cómo es? ¿Me contás un poco cómo es? No, Alberto Fernández tiene una expresión que a mí me pareció que está buena, que es una buena forma de explicarlo. La sensación de que cuando empezaron a haber más movimiento en la calle y todo, el gobierno tenía la sensación de que mucha gente, una parte importante de la gente, se había como relajado un poco, tipo, bueno, no pasa mucho, ya estamos bien. Entonces dice, no, esto es como tomar un paracetamol cuando tenés gripe, se te va el síntoma, pero seguís teniendo la enfermedad. Entonces él dice, el problema sigue estando acá, no es que ya pasó porque logramos estas semanas controlar la curva, y dice que va a seguir el aislamiento obligatorio y que van a ser muy poquitas las actividades que van a tener permiso nuevo para funcionar, sobre todo en el área metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos. O sea, lo que él dice es que no esperemos grandes cambios a partir del lunes, seguramente los anuncios lo va a hacer el domingo. Dijo, hay que prepararse para seguir, estamos muy lejos de la meta, ¿eh? Y básicamente, bueno, dijo que van a ser muy poquitas las excepciones que se abran y los permisos para funcionar. Así que creo que se está el 27 de abril, ponele, seguramente va a establecer un nuevo plazo hasta el 27 de abril. Bueno, sí, está bueno que hablemos en serio, así que le doy la bienvenida a Cayetano, a Jules, a Tania, a Harry. Bueno, Julio, buen día. Y Gergo ya están ahí, Flora y Pinchi. Buen día. Y ayer hablábamos, por ejemplo, hay algo que, no sé, primero que hay más movimiento, y hoy justo hablamos en la reunión de producción, esta sensación de hay mucha gente que dice, ya fue, viste, como que antes, no, me tengo que sacar los zapatos, lo dejo afuera, ahora y ya como te vas relajando porque también estás harto, que realmente es muy tedioso, y decís, bueno, ya fue, si me agarra, y mucha gente sentíamos con ese síntoma. Y después yo ayer fui a la farmacia, que ayer también fui a varias, que quería buscar cosas que después... Es verdad que si te pones las pilas cibernéticamente, que a mí me cuesta más, podés pedir todo, no sé, de pañales hasta cualquier cosa. Pero también vi que en la farmacia había gente llevando, cuando yo estaba en la fila, veces que está llevando otro, y había muchas cosas que no tenían que ver con la pandemia, ¿entendés? Estaban llevando cosas que... Nada, como que había un relajo, gente fue a buscar dos, no sé, como que te diga... Cosas cremas de no sé qué, claro, que era como, bueno, como que esta es la excusa para ir. Entonces sí se ve como un relajo en muchas cosas, digo. Sí, se empezó a ver más gente, de sí, hecho... Sí, pero también el tema de hastío, o sea, hay un momento que no es fácil, Andy, cada uno se lo va tomando como puede, pero, viste, ves como que del final te lo van corriendo todo el tiempo, que es normal, yo no estoy en contra de la decisión, pero es difícil, ¿eh? Hay cabezas que no funcionan de una manera, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos con un amigo que vive en Londres el otro día, y en Londres te dejan dar una vuelta al parque, no sé cómo lo organizan, por salud mental. Y acá no se habla de la salud mental, y realmente yo creo que cada vez que extendés, además de hablar de la salud, la economía, hay que hablar de la salud mental, porque obviamente no todos estamos en las mismas condiciones, en el mismo encierro, si bien le afecta a todos, no importa cuán grande puede ser tu casa, igual el hecho que no puedas salir te afecta de una manera, pero hay gente que están todos como así nada y necesita dar una vuelta al parque, bueno, 40 minutos y volver. Le pregunté hoy a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, olvídate, Andy, yo exactamente esa pregunta le hice. Dice que no, y que ejercitar además, cuando uno ejercita tira más secreciones, y que es peor, y que, o sea, ningún indicio de que vayan a tener en cuenta esa posibilidad. Pero una vuelta al parque, yo no te digo, qué sé yo. Correr. Sí, no, claro, le pregunté. No te digo ir a correr, te digo ir a dar una vuelta, un poco vas, das una vuelta a la plaza, tres vueltas. Y pero es muy ambiguo eso, Andy. Es muy ambiguo, porque ¿cuándo definís si está corriendo o si está dando la vuelta? O sea, que va a ser no, usted está yendo a más de 2 kilómetros por hora, es muy difícil controlar. Pero lo mismo pasa ahora, digamos, depende de cada uno también la responsabilidad. Sí. Vos podés decir, es lo que te digo, vas a comprar un shampoo a la farmacia, listo, y es como, depende, que no podés controlar eso, pero tened en cuenta que mucha gente sí necesita, sin querer violar ninguna norma, ni inventarse algo, dar una vuelta y volver. No sé cómo se puede. No, bueno, claro. Pero en Londres lo hacen. Y sí, pero acá no lo van a hacer. Ya me dijo Quirós, ya le acabo de preguntar. Esta mañana le hice esa pregunta y dijo que no va a pasar. Yo estoy de acuerdo con vos. A mí me parece que en mi casa, ponele, como yo salgo a trabajar, lo que es la compra, cuando hay que salir de compras, se pregunta quién quiere salir, porque que no lo use uno, eso que es como la posibilidad de salir, es como un beneficio de alguna manera, o un recreo. Ah, pero ahí está el problema, María. ¿Qué? Me parece que ese es el problema. Si tomamos como un beneficio el hecho de salir, yo lo tomo como un riesgo que estoy corriendo, y que no lo estoy haciendo por placer, lo estoy haciendo por necesidad. Si vos tomás ir al supermercado como un beneficio, soy el que sale de la casa porque me la gané. No estamos entendiendo lo que está pasando. No, Gaby, pero lo es un beneficio. Es algo que tenés que hacer, que no queda otra que hacer, pero al mismo tiempo te permite salir de las cuatro paredes donde estás encerrado hace un mes. Sí, con el riesgo que se implica. No, pero tampoco, María. Ojo con la idea del riesgo, porque tampoco, una cosa es el miedo que impulsa la responsabilidad a ser responsable, y otra cosa es el miedo pánico a que es un riesgo, ¿entendés? Esta idea de pones tu familia en riesgo. A ver. Y sí, María, no, cada vez que vos salís a la calle, volvés la cuarentena a cero. Vos tenés 14 días guardado. Cada vez que salís a la calle, volvés a cero. Bueno, pero ya estamos, ya pasamos los 14 días, estamos con... No, lo que dice Gabriel, no, vos nunca. Yo entiendo. Pero Gaby, eso Gabriel, no termina Gabriel, nunca. Pero, o sea, claro, eso no. es, digamos, lo que va a pasar, otra cosa que decía Quirós hoy, el 70% están cursando la enfermedad en forma sintomática, el 70%. Una vez que te contagias, no hay estudios todavía muy certeros, pero se supone que desarrollas cierta inmunidad y que la única barrera real al coronavirus, al final del día, va a ser la inmunidad. El propio cuerpo, lo decía el otro día Polak, uno de los infectólogos más importantes de la Argentina. Entonces, al final del día, la única barrera real va a ser el contagio de mucha de la población que no es de riesgo, ¿entendés? Entonces, uh-huh. Vos lo que estás haciendo es cuidar a los adultos mayores, cuidar el sistema de salud, la población de riesgo. Más del 80%, o sea, el 70%, según Quirós, tramita la enfermedad y ni se entera. El 80% es de forma totalmente leve. Hay un pequeño porcentaje que necesita asistencia hospitalaria. Y de eso la mayoría se cura. Entonces, lo que quiero decir, ¿cuál es la idea de riesgo? Lo que es responsabilidad. Vos tenés que usar y cumplir con el aislamiento obligatorio y responsabilidad. Pero tu idea de que corres riesgo cada vez que salís, no sé. ¿Entendés lo que digo? Sí, lo entiendo, aunque me parece... yo no sé si estoy en riesgo y tengo gente cercana que sí. Entonces, te enterás demasiado tarde de si estás en ese porcentaje tan mínimo, como vos decís, o no. Quizás cuando te enterás ya es tarde. No, pero a ver, de nuevo, lo que te quiero decir es un problema como pandemia. Bueno, no importa, vamos a volver al mismo argumento. Lo que quiero decir es, no sientas miedo de cada vez que salís a la calle. Salís solamente cuando necesitas salir, pero no salgas con miedo, esto es lo que quiero decir. Sí, vale, no, pero María, no es transferible eso. Yo ayer fui a la farmacia también, como Andy, y las colas respetaban, había una cola que daba la vuelta a la esquina, respetaba los 2 metros de distancia entre las personas. El miedo es inevitable porque una persona me vino a preguntar algo y yo dije, no, este es un asesino, ¿cómo me hace una pregunta? claro, me preguntó, pero disculpa, ¿esto para la farmacia? Y yo dije, no, me contagió. ¿Pero se te acercó demasiado? Ponele que estaba a 1.5 metros, un desubicado. Justo, en el límite. Sí, para mí, bueno, de la misma manera que yo entiendo que Gaby dice del tema del temor, que no es transferible, bueno, tampoco la sensación de libertad. Yo necesito venir a trabajar. Son las 4 horas o 5 horas que estoy afuera de mi casa. Bueno, es una necesidad. Pero no necesito. Todos necesitamos salir. La cuarentena se trata de algo, no es placentera, pero es necesaria. Pero está bien, pero yo la respeto. Vengo a trabajar porque, bueno, tengo la posibilidad. Porque porque te gusta, lo acabas de decir vos. Sí, pero bueno, también estoy autorizado, digamos, a hacer mi trabajo afuera. Pero bueno, también es una cuestión necesaria. Pero después me guardo, ¿eh? No salgo a pavear. No, a ver, nadie está hablando de no considerar ninguna, digamos, a rajatabla cumplir con esto. Pero volviendo a lo que discutíamos antes, la posibilidad de salir para los que están encerrados. Vos, Gaby, que lo considerás, o sea, el que sale es el que... O sea, prefieren no salir a salir cuando les toca salir. El que va más como un sacrificio que como un beneficio. Y sí, no, yo lo llamaría sacrificio, pero sí, es un riesgo. Pero en realidad, Gaby, así lo estás vendiendo vos, porque si vos vivís con Karina y con tus hijos, y es lo mismo, el que sale, el que vuelve y tiene contacto con todos, entonces termina siendo un beneficio, porque si igual contagias a todos, es mejor salir que quedarse. Si vos vivís solo está perfecto, pero si vos igual sos el proveedor, pero después vivís ahí con todos, bueno, que vaya un día Karina. Digo yo, es que ella no quiere ir, ella no quiere ir. De hecho, el otro día se tuvo que ir a hacer algo por ella, que tenía que ir ella sí o sí, y fue con cierto miedo, temor, con bastante disgusto de tener que hacerlo, pero lo hizo. Hay gente a la que le pega con mucho más temor que a otra, seguro, por eso que no es transferible. No es transferible. No. María. Bueno, pásenla bien, chicos. ¿Qué? Lo que es transferible, bueno, un chiste no iba a ser. Gracias, María, como siempre. Un beso a todos. Chao, Andy. Toda la semana. ¿Cuánto hace que estás en la radio? ¿Ya no cumplís más años en el programa? ¿Mes, pin, si no festejas nada? El 4 cumplimos 14 meses. El 4. La fiesta del año no fue muy ruidosa entonces. No, la dejamos pasar porque vamos por otra cosa. Nuestro objetivo es otro. Hablando de cumpleaños, hoy a las 12 la señora María O'Donnell, esta noche. Es verdad. ¿En serio? 001. Mirá, sí. Mañana, ¿y qué? ¿Festejamos virtualmente tu cumple? Y festejemos el cumpleaños mañana. ¿Pueden mandar un desayuno por lo menos? Gracias. Eso. Algo, un regalo. Un alguito, algo, gracias. Flora. Una lija. Ayer me estoy produciendo una comidita, algo, ¿viste? Ayer conseguí una pescadería con delivery que me trajo a casa y dije, bueno, voy a hacer algo. Se dio un gustito. No, mirá, sí. Mirá qué bien. Sí. ¿Cuántos años, María? Cumplo 50 encima. No, María, pará. No, esto para 20 minutos más, ¿eh? María. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que fuerte, haga? María, fiesta. 50. No, quiero que hagas nada porque no se puede evitar. Ya esa charla tuve. Tenés que hacer fiesta y arriesgar la vida. 50. No, calle. Gracias, calle. No, calle. Un Zoom para con todos los que te conocen. ¿Vamos a hacer eso o no? Lo que pasa es que. No, estoy pensando por ahí en horarios de Zoom porque cumplió en la cuarentena Fede también y hicimos un Zoom con mucha gente y no funcionó muy bien. No se entiende nada. No se entiende nada. No. Un escalonado que es muy difícil. Entonces estoy por hacer uno tipo de medias horas. Por horarios, claro. ¿Entendés? Este es mi cumple de 8 a 10. Además, Claudia Piñeiro cumple el mismo día que yo y ella ya reservó un Zoom más temprano. Entonces me tengo que escalonar con Claudia también. ¿Pero qué tienen todas las amigas en común? No, pero yo quiero ir al de ella y ella quiere venir al mío. Quiero ir, no. ¿Gil La Vera, María? ¿El tuyo? Con Claudia, sí, seguramente, ¿por qué no? Obvio. ¿Sí? Una pregunta para Jules, que usted tiene la estadística de todo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cuántos invitados a cumpleaños se repiten por década? O sea, cuando uno cumple 20, cuando uno cumple 30, cuando uno cumple 40, cuando uno cumple 50. ¿Los del barrio? Dos. Sin contar familia, ¿no? No, sin contar familia. Obvio. Extrafamiliares, dos. Yo le daría un poquito más. Dos. 5 o 6, sí, por lo menos. Hacé las cuentas, Pinzón, pensá un poquito. Bueno, yo la estoy haciendo la cuenta mental. En la mía se repiten 5 o 6. Yo tengo más, Pinchy, amigos que vos. ¿Quién es tu mejor amigo, Pinchy? ¿Mi mejor amigo? Carlos. No. No son de los medios, son de Castelar. Keijeiro. ¿Cómo se llama? Keijeiro. Sí, sí. Y Juan Manuel, Beto, Julián. Va a llorar, no pisa Castelar, te pido por favor. Son todos rugbyers. Sí. No, ninguno. Este hombre está desesperado por pisar Castelar, sí, y le habla de Castelar. Me voy a mudar, no, otra vez eso. Si se hallan todos. Andy, no le hagas eso, te lo pido por favor, okay. Necesito sostener su ánimo. Jules, para ti. Tengo pregunta. ¿Un Zoom o WhatsApp? Son dos personas. ¿Cómo? ¿Zoom o WhatsApp, sí, para tu cumple? Para no, WhatsApp. Solo, WhatsApp, ¿no? Claro. Un llamado. Escuchame, Flora, quiso te. Flora, antes sí, pues. Andy está apurado por cerrar, Flora, no lo distraiga más. No, dale. Bueno, rápidamente, María, los Zoom, estos partidos que vas a hacer, ¿los dividís? ¿Los vas segmentando por grupo? Por ejemplo, grupo radio, grupo amigas del colegio, grupo primos. Bueno, es que no sé, porque tengo que ver la mecánica. No sé cómo hago para armar como muchas reuniones una tras de otra. La de Claudio ya venía con horario. No sé si tengo que rezar. No sé, es que no tengo que hacerme, María, amiga del. Ah, bueno, pará, está hablando Angela Merkel. Vas a dar turno para saludarte. María, ¿nosotros en qué categoría entramos? ¿Conocidos de la radio? La verdad. No entramos, Andy, no entramos. No, este año los iba a invitar a mi fiesta, chicos. Mira, justo. Que bien que es una gran excusa. No, de verdad. No, tenía planes, te juro que tenía planes, te juro. Yo te digo algo, María, ¿qué? El cumpleaños de 50 da para como tus compañeros, viste, como cuando, no sé, hacías la fiesta de 15 y están los compañeros que no viste nunca más, pero sí, son los que tenías en ese momento. Sí. Supongo, el de 50 también, nosotros entramos, obvio, en el 50. Re. Si hacía fiestón, teníamos re que estar. Re, obvio, pero estaba, o sea, planificado. Hay una carpeta. Jules, ¿qué horario tenemos de Zoom con Mario Donel para su cumpleaños? ¿Qué horario nos dio? Me parece que de 21 a 10 a 21:25 nos dio a nosotros. Bueno, bien. Prime time. Sí, obvio. Prime time. Dios mío, María. Dios mío, bueno. Dios mío, cerramos. Un beso, hasta mañana, chao, chicos. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Perros de la Calle. Una vez más, acá estamos. No termino de hablar fuerte porque no sé, en mi casa escuché poco ruido. Fue una noche difícil, como les dije, a las 4 de la mañana, mucho movimiento. Entonces hablo un poco más bajo. Acá estamos hasta la 1 de la tarde para hacerte compañía. Hoy es día jueves y estamos con todo, ¿eh? Saludo a todas las personas. Primero, hoy voy a saludar primero a la persona que todavía sigue en pijama y que de fondo tiene una foto de un familiar hoy, de cómo está el familiar hoy. Buen día. ¿Qué ¿Qué haces, Andy Kuznetsov? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, perritos? No, no, no, pero perdón, perdón. Un tema, perdón, perdón. Pido, pido, como diría, pido. ¿Está bien? Sí, pero Tania, estás en pijama, pero estás igual con voz de que te acabas de levantar. Disimulá eso, la gente no te ve que estás en pijama. Pero pará, vos no fuiste el único que tuvo una noche muy difícil. No sabía. Yo también. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cayetano, no, muy buenos días. Siga, siga, siga, buenos días. Diga. Ah, buenos días. A las 10, yo a las 10 y cuarto ya estaba durmiendo. 10 y cuarto, 10 y media, como mucho, ya estaba durmiendo. Pero se despertó Palomita un par de veces en la noche y me costó volver a dormir. A veces cuesta volver a dormir, a veces no. ¿Agarraste el celular cuando se despertó? Sí. Bueno, eso lo hace imposible. Error. Directamente. Una vez que te agarras... Yo cometo ese error, pero yo sé que si agarro el celular, pero no me importa, porque... No, te agarras el celular, te pones a ver noticias, cosas, pero no va, es imposible, sí, que sigas durmiendo después de eso. Sí, Harry, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sabés que está bastante demostrado que la luz del celular, la luz del televisor, la luz de las pantallas, le está diciendo al cerebro que es de día? O sea, le está diciendo al cerebro, despertate. Va directamente en contra de toda la reacción química del sueño. Con IC. Es como, es el reverso del casino, que te está diciendo que es de noche. Cuando exactamente. Va. Totalmente. Amigos, seguimos. Voy a saludar a Elsa con su... Ojalá que tenga la cortina de fondo. ¿Cómo estás? El hombre que se congela cuando no habla. ¿Cómo estás, Gabriel Jules? Muy buenos días. Buenos días. Buen día, Andy. Ustedes se quejan, pero no saben la que estoy pasando yo. Se escuchó el mate. Quiero decir con lo siguiente. Perdón. Vale, sí. Gabriel. Porque hoy hicimos una reunión, sí, de producción temprano. Mala mía. Y yo le dije a Cayetano, por favor, que no se escuche el mate todo el tiempo porque tenés el hilito con el micrófono. Y él dijo que era yo. Y él dijo, fue Jules. Dice, fue Jules. Es Jules. Estuvo a muerte, acusó a Jules. Dijimos, bueno, no es grave, pero es fea. ¿Cuántos ruidos de mate me das por programa? Ninguno. Dame tres. Ninguno. Pero no. Cerrate el micrófono y listo. Y tomá. No puede. Pero lo que quiero decir, no lo conoces. No importa. Siga, Jules. Ustedes se quejan de lo que está pasando, pero ustedes no tienen un vecino que hace home office. Hasta ahí ustedes dirán, ¿quién no tiene un vecino que hace home office? Todo el mundo tiene. Pero el mío lo hace en España. Y arranca a las 3 de la mañana. ¡Ah, no! No. Sí, qué duro. 3 de la mañana hablando de acciones en España. Pero comprá lo que dice, comprá lo que él dice, vos comprá. Me agarra dormido y tengo que poner un vaso o algo para escuchar mejor. Pero escuché que habla de temas económicos en España, arranca a las 3 de la mañana y ahora está full, ya son las 2 de la tarde, ya está por cerrar la bolsa allá. Y el tipo está permanentemente diciendo, compren esto, saquen esto a España. Yo no entiendo nada de lo que dice, porque no entiendo de acciones, pero si supiera sería millonario. Hablando y de tampoco te animás, si haces plata virtual siempre, no, claro. Lo haces con plata de verdad. Pero Jules, hablando de cerrar la bolsa, soy el único que está especulando con poner un poco más la basura antes de sacar la bolsa y que traer la otra y se me va la mierda, no, ¿cómo puedo cerrar? Yo no también. Puedo sacar el tacho, no puedo nada, ¿soy yo o todos? Sí. No, yo también. Hay un momento que digo, ¿y ahora cómo la cierro? Esto exacto, está es que claro, exacto, porque siempre querés poner un poco más para no tener que cambiar, cerrarla y después no puedes cerrar. Y sí, se te cae toda la yerba que tiraste, todo, y es terrible. Sí, pero es terrible. Nada, y cuando está el liquidito de abajo, Después, preguntas cotidianas para todo, antes de seguir saludando. Quiero saber esto. ¿Alguien más? Juguemos a alguien más un poco, ahora terminamos de saludar, pero ¿alguien más? Con cada uno que habla te dice, no puedo más, estoy limpiando, estoy comprando cosas, poniendo la bandina, no puedo más. Antes de decir cualquier cosa, antes de cualquier charla, no. No. Excelente, no pegó esto. Leo Pilos, buen día. Buen día, Andy, hola. Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Estás un poco abajo hoy? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Leo. Yo tengo un alien más, ¿eh? Gracias, Marta, por estar. Bueno, el mío no pegó, pero tira a la calle a ver si puede decirlo salvarlo. Alguien más cuando va a orinar, tira la cadena una vez sí, una vez no, para no gastar todo el agua. No sabes si se acaba el agua en el mundo. No, está pasando. Sí. Ahí está, acá. Bien, Jarrito. Tengo una amiga que acumula el de toda la noche, que se despierta mucho y lo tira solamente cuando se levanta a la mañana. Eso está bien por el ruido. Sí, yo también. No, yo lo he hecho por el ruido, sí, no podés. Sí, Tania, pegó muchísimo el juego, ¿eh? La gente está jugando en su casa, adelante. ¿Alguien más? No es por el ruido, es porque acumula pis para el agua, perdón. ¿Alguien más ve La Casa de Papel con subtitulado y se pasa leyendo ruido misterioso? Yo, ruido misterioso. Sí, todo. Yo. Musi. ¿No está en castellano La Casa de Papel? No se entiende nada. Es un castellano España. Igual te digo, o sea, podrías poner el idioma original, no sé, alemán, porque lo mismo, porque solo lees subtítulos, no se entiende nada. Pero te digo algo. Avísame cuando llegues a, cuando leas Wake Up Arcade Fire. En un momento vas a llegar y vas a decir Wake Up Arcade Fire. Avísame cuando llegue ese día, cuando leas ese de subtítulos. Leo Pilos, ¿alguien buen más? Día, otra vez, para Leo Pilos, buen día. Hola, Andy, buen día. Ahí está, ves, cada vez que nos saludas está un poco más arriba, eso me gusta, sí, Cayetano. Tengo un alguien más. A ver. Atención. ¿Alguien más se baña días impares? Mira, iba a decir la misma. ¿Qué no soy los días pares, Cayetano. Pero soy los días pares nada. Yo me estoy bañando más que nunca, no entiendo. Cayetano es el único que está adelgazando y se baña menos en cuarentena en medio de una pandemia. ¿No debería ser al revés, Calle? No. Yo cuando estoy adelgazando, pues... Estoy adelgazando porque como solo lo que hay en casa y lo que hay en casa no, o sea, es sano. No te gusta. Estoy adelgazando. ¿Cuánto bajaste ya? 6. ¿Qué? Pero además 6. Hago ejercicio. Doy. Pero pará. ¿Tenés balanza, Calle? Sí, la tengo ahí en el comedor. No, está bien. Bien. En el comedor la balanza es raro. Que en el medio del comedor está la balanza. Es raro. Sí, en el comedor. Sí, es raro. Okay, porque es una raro. Vez, porque antes estaba en la habitación. Pero una vez la pisé tipo 3 chiflados y me caí. Okay. Pero el lugar de la balanza es el baño, Calle, generalmente. Claro, sí, yo también. Sí, abajo la bacha en el baño. Está en el comedor. Leo Pilo, buen día. Buen día, Leo Pilo. Hola, buen día, ¿cómo están? Viste, cada vez que nos saludamos estamos arriba. Ahí está, Angarola, muy buenos días, ¿cómo estás, Angarola? ¿Qué tal, Andy? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy interesante tu pregunta, a mí me atrapó. ¿Alguien más se puso en pedo martes de la tarde, por ejemplo? No, pero Angarola, perdón, hoy en el Zoom de las 8 de la mañana que hicimos reunión de producción, perdón, no me van a contestar. Angarola estaba con todos los pelos parados y todos los whisky de fondo, un montón de whisky de fondo. No me queda una más soledad, whisky. Soledad, una imagen. No me queda más whisky, no me queda. No me queda más whisky, no me queda más vermú, no me queda más Campari. Y ayer abrió la vinoteca por 2 horas y sentí como que iba a Disney. Sentí que fue una salida. Me avisaron, me escribieron, che, abrimos 2 horas. Fui, me sentí en Disney, fue una sala y me quedé charlando con los muchachos. Pero no la nombres porque no se puede, sí. ¿Cómo que no? Baltimore, un abrazo. 60 gente, No. Gracias, me hicieron un 10%. 4 vinos me llevé. No, pero no se puede abrir. Por supuesto. Pero no se puede abrir. ¿Cómo que no? No, sí. Hicieron entrega por internet. Es un servicio esencial, Andrés. Por internet, es un servicio esencial. Sin alcohol nos morimos todos, digámoslo. Alcohol y porro, vamos a decir la verdad. ¿Por qué no le dicen a la gente la verdad de las cosas, chicos? La gente está consumiendo alcohol y fumando porro todo el día. Asumés que no haces el policía y ahora estás haciendo chivo. Ya está, te diste vuelta. Gracias. ¿Por qué está bueno que digas dónde, porque la verdad, yo busqué alcohol en 3 farmacias y no hay. Y en una me dijeron, mira, entra a la mañana temprano y a la tarde ya no hay. Y digo, sí, pues, ¿qué lo que más se está pidiendo la gente con el alcohol? Claro, pero si el agua con lavandina no es lo mismo, no entiendo. No, pero aparte, ¿por qué no sé si es exactamente lo mismo, pero ¿por qué se consume tanto alcohol? Si dura un montón. O sea, una botella de alcohol diluida al 70% dura un montonazo. Porque la gente fabrica alcohol en gel en la casa, muchos, pero el alcohol en gel en todo lado ahora. Y aparte, por ejemplo, en mi edificio, en la puerta de mi edificio ponen un chufi-chufi, que lo uso para todo, eso que no me sale el fum, 70% agua, 70% alcohol, y es con eso podés rociar superficies. 70% agua, 70% alcohol, no se puede, das cuenta. Bueno, ¿cómo es? 70, 30, bueno, hasta luego. Tengo un alguien más. Fue un secundario difícil, por eso se dedica a esto. Escúchame, te voy a decir algo. Ayer fui a la farmacia, me gustó una medida que no sabía, porque, por ejemplo, ¿viste que cuando estás por llegar a la caja, más allá que estaba el Jonflex en el piso, cinta que te marcaba la distancia entre cada uno, que está bien. Cuando llego a la caja, que tenías como un huequito para pasar la mano, porque está muy bien protegiendo a los empleados que estaban del otro lado, los vidrios, las cosas. Bueno, llego a la caja y antes de llegar en la cola, viste que hay un montón de cosas que no necesitas que para ir llevando, como en el free shop, viste que vas llevando último momento. Bueno, y entonces de golpe veo, dice... toallitas húmedas 99% mata las bacterias, todo, decís, esto es eso, o sea, no lo pensaba, pero nunca hay, entonces agarré 5, porque nunca hay, ¿viste? Decís, no sé, están acá, agarré 5, sí, ¿qué más vas a necesitar de acá a fin de año que toallitas que tengan ya el antiséptico? O sea, no hay más. Son buenísimas. No, es que no podía creer, viste, como que encuentres, no sé, los barbijos 3M te digan, tomá, 10 por, no sé, es imposible, ¿entendés? Bueno, voy... Y el pibe me dice, no, hay 2 por persona se puede. Y me gustó. Me gustó. Sí, claro. Yo no sabía. Sí, evita, pero yo lo evita vi ahí, la acumulación. O sea, exacto, pero yo no los buscaba. Estaban ahí, digo, compro esto porque está buenísimo, no sabía que había, y después me dije dos por persona. Digo, me parece bien, perfecto. Muy 2001, sí, muy 2001. Un aceite por persona, un arroz por persona. Sí, esperemos no llegar a eso, pero sí, es verdad. Jimena Blisniuk, nuestra productora, está en la casa, no la vemos, no la escuchamos hoy, pero saludamos. Marquitos Castelo, ¿sí? Nuestro community Castelo. Manager, no lo vemos hace años, llegó un día a Barcelona, lo mandaron a la casa y nunca más lo vimos, pero queremos que está bien. Creemos, suponemos que está bien. Tuve una charla con él y dijimos, bueno, mañana contestame, le dije. Nunca más lo vi, pero bueno, Marquitos, después mandame algo. Y así todos. A Giuseppe también no lo veo. Yo no lo veo hace 3 meses, Giuseppe, me parece. Porque se fracturó previo a la pandemia. Exacto. Pablo Zucca, Dani Zucca. Saludamos. ¿Quién más me queda, chicos, para saludar? Más todos los columnistas y todos los que están alrededor, ¿no? Nuestro, pero Flor Suárez, ¿quién más? Manix. Sí. Sí, Harry. Tombolini. Excelente. Pará, sí, columnista, sí. Te juego un juego. Columnistas de Perro de la Calle que hicieron políticos. No. Columnistas que han pasado por Perro de la Calle, como por ejemplo Jaite, ya, que no sepa, ya, Cayetano. Vos sí. Excelente. Marcelo Piñeiro. Lustó. Fernando González. Ana de la Moda. Ana de la Moda, ¿quién es? Estás afuera, calle. No. Yo perdí. Ana de la Moda, estuvo bien, estás afuera. No inventó, querido, okay. Ana de la Moda. Okay. Son esos personajes que trajo Jimena y está bien. Ana de la Moda. Bueno, perdí, sigan. Columnista. Facundo Manes. Javier Zucker. Duró un día. ¿Cómo? Zucker totalmente. Zucker. Totalmente Zucker, bien. Lustó. Ya lo dijimos. Repite, Tania, afuera. Tania, un tema que repitió, no sepas que el 70 y el 70, pero dale, Tania, ponete las pilas. La licenciada B. Mi mamá, porque mi mamá vino un día reemplazando a mi papá, porque mi papá no podía venir. Llevé a mi mamá y a la gente le gustó mucho. Y después la saqué porque me pareció medio friki ya tener a mis padres, a los dos, que los veía era en la radio. ¿Era sacar a tu mamá o agregar a tu hermano era la decisión? No, es que en un momento estaba. Mi sobrina Maya, porque era muy graciosa, tenía 8 años, ya tiene como 23. Pero era, ¿te acordás que hablaba muy graciosa? Maya venía siempre, era muy divertida. Sí, Maya genia. Ahora está Elenita y Paloma son los que, y Roma son las inferiores. Ayer hice la cena de Pascua Judía, Pesach, en el Zoom. Ah, yo hice también, sí, hiciste con Zoom. Sí, me pareció, me conecté más con la cena ayer que con las que hice presencial los últimos 10 años. Me pareció buenísima, como que tenía otra, de verdad, tenía otra magia y además como iba entrando gente y salía como gente que entendés, le dabas el coso, no sé, entró mi amigo Scaliter, lo metí en un momento, salió, entraba otro, me pareció súper divertido. Sí. Pasa eso, yo creo que porque tiro una teoría cualquiera, pero puede ser real, que es no te queda otra alternativa que mirar la pantalla. En cambio, de la otra manera, las opciones son infinitas de lo que también mirás la pantalla, puede esperar, pero vos solo, celular, de otra manera. Claro. Claro, de la otra manera estás mirando el celular. Claro, pero acá bueno, no, pero, o sea, mirás la pantalla o mirás la pantalla. Tengo una propuesta que hizo mi hermano, que me gustó mucho, la quiero compartir con ustedes. Hizo una propuesta que fue muy buena y por eso fue tan buena la cena de ayer. Y esa propuesta yo la propongo, valga la redundancia, Jules, con duplica, con para los que hagan la Pascua de este modo el fin de semana, que yo también tengo almuerzo de Pascua. Sí, sí. Tengo los dos, soy binorma, bueno. Y me pareció muy bueno que mi hermano dijo, cada uno cocine algo, me dijo, mándamelo, y después él por la aplicación le mandó a mi mamá, a mi tía, todo. Entonces todos comimos lo mismo, Elena hizo unos dibujitos que se los mandó. Entonces yo hice, por ejemplo, un lomo mientras hacía el programa acá, puse un lomo que tenía y lo metí, claro, me olvidé, 4 horas, no sabes lo que era, una manteca, impresionante, porque me olvidé, no sabes, estaba espectacular, me di cuenta que es mucho mejor que cualquier cosa, lo dejé. Un peque de domicilio hiciste. Claro, exacto, pero digo, lo dividí, pero de verdad, lo recomiendo para Navidad también, entonces, para Navidad no, para Semana Santa. No, Navidad vamos a estar, se supone que vamos a estar en la calle, ojalá. Exacto, no sabemos. Entonces digo, todos comimos más o menos lo mismo, simbólico, un poquito cada uno, no es que un montón de comida, pero tenía algo mágico, me gustó mucho, tenía el espíritu que era importante. Sí, Calle. ¿Vale trampita? Que es te mando pero pido delivery, no te cocino nada, ya fue. ¿Vale eso? Pero te mando. ¿Qué ganas? Le sacas la magia, Cayetano. No, mandás. No. Ah, el chiste es que y cada uno cocina, digamos, y le envía un cada uno a los demás. Claro, ojo, si vos hubieras ido a una cena, vos vas a la cena de Semana Santa, por ejemplo, al almuerzo, ¿no? El almuerzo se hace en Semana Santa. Vos vas al almuerzo el domingo de Pascua. Y llevas algo, claro. Y llevas algo que en realidad lo compraste, lo mismo, hacelo, es lo mismo, no cambió nada. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Fíjate, pero... Harry, no tiene sentido. Y lo importante igual es... compartir, digamos, independientemente compartir, si está rico, si no está rico. Sí, sí, compartir. Eso está bueno. Pero, por ejemplo, de hecho, no sé, se me ocurre algo. Pienso, Andy, sí, con lo que está diciendo, podríamos nosotros cenar alguna vez. Nosotros, perros de la calle, digo, podríamos compartir una cena por esta vía, obvio. ¿Pero vos decís que te mande la comida de la casa? Es un poco lejos. O cocado. No, o cocinamos todo lo mismo, por el claro. Como, hoy, sí, cada uno lo que le gusta y cada uno come lo que quiere, es como un restaurante. Hacemos una raviolada hoy y todos en su casa cocinan ravioles, por inventar algo, digo. Andy va a preferir tu plato. Siempre. Es verdad, pero no puedo hacer nada. Amigos, no, vamos tirando la apertura del programa porque estamos muy relajados hoy, ¿no? Pero vamos tirando que tenemos muchas cosas para ir compartiendo con ustedes a las 9:43. Vamos con, no sé si tenemos el tema, a ver, me puso acá Anga, perdón, es así. Bien. ¿No te va a gustar? No. No te voy a decir el nombre de la canción, Andy, sorprendete al aire. No, me preocupa mucho. Suban al árbol que está mal. No, esto es Fito Páez para arrancar. Son los temas que escucha cuando va a Brasil con los amigos. Y este no me acuerdo cuál es. Grande Angarola, grande. Es una gran verdad. Porno y alcohol. No queda otro, papá. Muchachos, yo le quiero decir que Angarola tiene razón. Yo hice la cosecha de marihuana hace 2 semanas y lo único que hago es fumar porro. Tomar fernet y cerveza, nada más. Así que estoy muy del lado de Angarola. Aguante la droga y el alcohol. ¿Qué dice? Por Dios. Recuerden que Angarola no está bien. Hoy lo vimos a las 8 de la mañana lleno de botellas vacías. Fue el que dio el mensaje y el que corta mensajes. El problema de depender de un solo desequilibrado emocional. Entonces los mensajes son así. Pero bueno, 1550259510. No a la droga. La gente se siente identificada con lo que digo yo, porque yo digo la verdad. No sea muy hipócrita, por favor. No está bien este pibe, pero no es fácil, ¿eh? La pandemia está afectando a mucha gente. Sí. No es fácil. Amigos, son las 10 menos 10 de la mañana y seguimos. Hace frío, Jules. ¿Cómo está el clima? Ah, el clima, bueno, cómo no, el clima está fresco, está fresco. En este momento tenemos una temperatura de 15 grados con un viento sur que anda por los 16 kilómetros por hora aproximadamente. En mi balcón hace 12. Ayer me cagué de frío a la noche y no me dijiste, Jules, pero no quiero prender, no quiero ¿cómo prender, no te dije? Sí, y sí, no. Jules, no me dijiste mucho frío. No quería prender la calefacción, no quería mucho frío. Pero, amigos, invité a un amigo a la reunión, como te digo ayer. Invité a un amigo, Jules, salúdelo. Antón, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Antón. Antón Meana de Madrid, nuestro amigo. Porque es tan fácil con el Zoom, que dan ganas de invitar, ¿viste? Le pasás un número y listo, estamos todos adentro. Y me gusta. Antón Meana es de Madrid. Buen día, Antón, ¿cómo le va? Pues muy bien, aquí estamos en directo viendo lo que dice el presidente del gobierno de España, que está explicándonos que posiblemente va a tener que pedir una prórroga de 15 días más. Tenemos que estar confinados en casa hasta el 26 de abril y posiblemente nos tengamos que quedar 15 días más hasta mediados de mayo para que baje el caso grave de coronavirus aquí en España. ¿Por qué no le dice que va a ser hasta agosto y así se quedan más tranquilos y pueden planificar algo? Porque sabemos que en mayo no va a cambiar nada, Antón. De verdad, tienes toda la razón. Es un tema sencillamente político de plazos. Solo pueden prolongar el estado de alarma cada 15 días, de 15 en 15 días. Pero sí, a lo mejor nos dicen que estamos en casa hasta octubre, luego podemos salir en junio y lo celebramos más que esta espera permanente de saber que nos van a tener, porque esto en mayo, desafortunadamente para la gente que está sufriendo de verdad, no se va a solucionar. Claro, ese es el tema. La temperatura empieza a hacer calor en Madrid, porque el otro día, te digo, hace 8 días nevó en Madrid, o sea que yo ya debería empezar a asomar el calor y nevaba. ¿Cómo está hoy? empieza poco a poco a mejorar la temperatura, a ser el Madrid que te gusta a ti, al de las terrazas cuando hay gente en las calles, al de poder salir prácticamente en manga corta a la calle, pero le está costando, ¿eh? Le está costando llegar el buen tiempo. Estamos ya eso, en la segunda semana del mes de abril y todavía hace un frío más propio de principios de marzo. Bien, sí, Calle. El micrófono, Cayetano, es el ABC, Cayetanito. Está muteado, Calle. Decía, perdón, acá estoy. Estaba muteado porque estaba llorando, Paloma. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Canta Sabina, Antón, ahí en España. Le robó abril, sí, marzo. Canta mucho, ¿eh? Y nos lo han robado completamente, Calle. Completamente. Yo te digo, yo tengo unas de las últimas imágenes imposibles del mundo pasado. Me gusta que cada uno diga cuál fue su última imagen que hoy sería imposible, ¿no? Por ejemplo, Antón, como yo, vos sabés que estuve en el verano, estuve ahí. Yo tengo la imagen en el Palacio de Jordi, creo que era, en Barcelona, un estadio espectacular arriba del Montjuic, lleno. Fui a ver Serrat Sabina. Una semana después, Sabina se cayó del escenario, o sea que hoy es imposible. Esa cantidad de gente es imposible. Estar en Barcelona desde acá hoy me parece imposible. Esa es la última imagen que tengo, que por muchas razones sería imposible hoy. Cada uno que diga una. Sí, Harry. Fui a ver a Hernán Cataño al campo argentino de polo. Un montón de gente bailando, tocándose, acariciándose, haciéndose masajes. Lamentablemente va a pasar un tiempo largo hasta volver a ver gente tapando y cosas así por acá. Bien, sí, Calle. Fui a ver a los fundamentalistas del aire acondicionado en Argentinos Juniors sin el Indio. ¿Con el Indio? Sin el Indio, y no entré, estaba en la puerta lleno de gente, no entré porque mi mujer se olvidó la llave de casa y tuve que volver. Cancha Argentino Juniors llena. Sí, cancha Argentino Juniors llena, completa, no entraba más nadie. Hace poquito, en un partido que terminamos ganando. Sí. No, pero después fuiste completa. De vuelta durante muchísimos años a la cancha. Dejame soñar. Fui a la cancha, dejame decir que estaba llena. Total, ¿quién lo va? Tania, te presento a Antón Tania, que no se conoce. Hola, Antón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un placer. Mi última imagen feliz. Mi última imagen feliz fue en un living con un montón de amigos y amigas, éramos como 10-15 y nos agarramos como tarde, ya 5 de la mañana, nos agarramos todos juntos cuando pones las caras con caras y saltamos así. Sí. No, eso es una bomba química, Tania, eso. Sí. Antón, no, claro. Antón, ¿usted? Yo lo último que me parecía normal y que todos los que estamos en este programa nos hemos conocido así, viajando, un avión que tomé hace 2 semanas a Ámsterdam, aeropuerto de Schiphol completamente lleno, la gente subiendo y prácticamente haciendo la fila para acceder al avión sin distancia de seguridad, pasando unos por delante de los otros para poner la maleta encima del asiento. Creo que va a cambiar radicalmente la forma de viajar y no nos vamos a dar cuenta realmente de cómo nos va a cambiar la vida esta crisis del coronavirus en nuestro día a día de, por ejemplo, viajar, que a los que estamos aquí nos encanta y nos hemos conocido viajando. Es verdad, pero es cierto, yo ya escuché muchas teorías que no existe más el asiento, no va a existir más el asiento en turista como está hoy, digamos, que va a haber menos lugares, pero porque tienen que hacer más separados unos del otro, por ejemplo, porque se te sienta aislado uno y ¿qué haces? Está todo, es como un caldo de cultivo, eso no va a existir más, por ejemplo, y dicen que, teorías, estamos hablando de teoría, que por ejemplo vas a otro país, vas a tener que esperar 15 días en un hotel, como pasa hoy, digamos, y después... ¿Cómo no entiendo eso? Claro, no que entiendo. Si vos querés ir a visitar a Antón, yo quiero ir a visitarlo a Madrid, sí. ¿Yo qué hago? Llego al aeropuerto y me voy al hotel... Y a la hora lo voy a ver a Antón y me tomo un café. Ahora me voy a tener que comer 15 días en el hotel. Cuarentena. Y después... Aislamiento. Aislamiento y después puedo ir, por ejemplo, a Madrid. O sea, si te vas 2 semanas, no vayas. Si tenés que irte un mes para disfrutar 2 semanas, digamos. Es lo que dicen hoy. Es como, todo depende si encuentran la vacuna, un antiviral, lo que sea. Pero no, pero perdón. Tiene sentido. Si vos te vas 15 días, pasas 14 en el hotel y el día número 15 la rompes toda. Es verdad, sí. Que no tiene sentido. Sí. Igual con no una mano en el corazón. Bueno, yo podría viajar. Hoy. Yo podría viajar. Te regalan un pasaje de avión. ¿Vas? Se puede. ¿Hoy? Suponete que se puede. Hoy. No. Se puede. No. ¿Qué te dices? No. Listo, terminó la cuarentena. Suban, acá está. No, y tampoco sí. En los países tampoco quieren que vayas. No es que dicen que bueno, viene Gabriel. Claro. No. Jules, yo por supuesto terminó en la cual se pueda. En la cual se levanta. Claro, una hipótesis. Regalamos. te regalamos un pasaje, te ganaste un sorteo, te llaman y te dicen, te ganaste 4 pasajes en business para ir a Milán para dentro de un mes. Yo no conozco Europa. No sé qué haré. Antón, ¿le podemos traer algo de tu casa? Si Tania conoce un poco de Europa. Por favor, gracias, Antón. Como no te dicen el cuarto de... Mostrarle la... A ver cómo calle. Es. Estoy en el cuarto de Carlos. Mira, esto es una habitación de un niño de un año en Europa. Muy parecida a Madrid. La de Argentina. Esa es la de Helsinki de Mario Donnell, que tiene los cuadritos. Pero por ejemplo, sí que está cambiando, Andy, y esto es importante, que por ejemplo, los españoles y los europeos vivíamos recientemente en un sentimiento falso de superioridad, de que por ejemplo un pasaporte español y un pasaporte europeo era lo máximo de lo máximo, hacemos lo que queremos en el mundo, y nos quejábamos a veces cuando Estados Unidos nos ponía algún problema para acceder con la visa. Ahora mismo un pasaporte español es casi una tarjeta para que no te dejen entrar en ningún sitio. Es verdad, qué locura. Mismo, italiano peor, es verdad. Somos los apestados del mundo, pero que también te viene bien a reflexionar que cuando le pasaba a otros que su pasaporte no tenía valor, lo veíamos casi como, bueno, pues nosotros somos aquí del primer mundo y en el fondo, cuando llega la enfermedad, nos igualamos todos muchísimo. Y ahora los españoles nos damos cuenta de que nuestro pasaporte no vale absolutamente nada porque mucha gente nos rechaza. Muchos países rechazan a los españoles que están en sus países extranjeros por el hecho de ser españoles y por cómo está aquí el coronavirus. Es verdad eso, ¿no? Yo recuerdo después del 2001 acá, Antón, todos los que iban a Madrid. Me acuerdo que cuando empezamos el programa, una prima de Cayetano fue una de las que llegaban a Madrid y como eras de Argentina, muchos te rechazaban y te bochaban y te tenías que tomar el avión el mismo día de vuelta, que era como humillante casi, porque no, tenían miedo que te quedes a vivir, ¿no? También hubo muchos que se fueron a vivir, muchos argentinos a España, y pasaba eso. Y bueno, la mesa es redonda, algún día se da vuelta. Igual no es que acá no tenemos el coronavirus, no es que acá estamos exentos de eso, pero es verdad que hoy Italia y España, el pasaporte de Italia y España, si hoy antes un español, un italiano que venía a Buenos Aires, buenísimo, porque sos europeo. Y hoy suena imposible, más allá de que suena imposible cualquier viaje. Pero es verdad, me gusta, Antón, lo que decís, de que nos iguala a todos, no hay la plata a nivel personal o la plata a nivel país, no te hace superior, sí te da muchas facilidades, por eso está bueno que seas solidario y que tengas en cuenta que el que no la tiene, tiene un montón de quilombos más que vos, pero no te hace superior en nada tener más dinero. Sí, Cash. No, tengo un ejercicio, si quieren, para cambiar el tono de esta conversación. Tengo un ejercicio para Antón y para los oyentes, del estilo del de ayer y del de anteayer. Es espectacular. Plural. Fue increíble, ¿eh? Sí, seguí. Este es un poco diferente. Se lo hice a Harry y Harry entró como loco, ¿sí o no, Harry? Sí, me sentí... nunca me había sentido tan promedio en mi vida. O sea, soy como... Exacto. Me sentí un... Nada, eso. Un promedio, es para ver si es un promedio. Sí. ¿Estamos, Andrés? ¿Querés que lo haga? Sí, sí, dale. Antón, ¿estás listo? Estaba laburando, Antón, porque lo invité, pero lo dije en el momento, le tiré un número y entró. ¿Estás laburando, Antón? ¿Estás ocupado? Capaz que tenés que salir al aire. No, tenemos el programa al aire en 15 minutos, así que estoy bien. Ah, falta, esto dura menos. Una despedida. ¿En pisa y cuarto? Es raro, el pisa y cuarto el programa. No, el programa arranca y 20 porque es una sección que arranca dentro del programa que empieza a las 3. Ah, está bien. Antón está en varios programas, Jules, sí. Está bien. Anda haciéndolo, Antón, en voz alta. Puede ser, ahí Leo, nuestro operador, vale. Te lo va a poner. Anda haciéndolo en voz alta, así todos escuchamos, por favor. Puede ser abismo, Andrés, pero bueno. Vamos. Bueno, vamos Leo lo si tiene. Funciona. Bueno, vamos a ver si funciona este juego. Si usted no es bueno en matemática, busque una calculadora ahora y seguimos. ¿Listo? Vale, okay. Tengo la calculadora. Lo primero que quiero que hagan es que piensen un número del 1 al 9. Vale. Perfecto. Ahora, ese número quiero que lo multipliquen por 9. Vale, ya he multiplicado si el número por 9. El número que les dio ahora son dos cifras, ¿sí? Sume esas dos cifras. Es decir, si les dio 57, por ejemplo... Sumen 5 más 7. Los que tienen una sola cifra hasta ahora, no hagan nada. Simplemente quédense así. Vale, me quedo así, tengo una cifra. Entonces, ese total que les dio ahora y los que tenían una sola cifra, simplemente réstenle 5 a ese número que les dio ahora. Vale, a ese número quiero que lo lleven al abecedario. Es decir, que si el número les dio 6, lleven ese número al abecedario. A, B, C, D, y así van hasta el número 6, sí. ¿Verdad? Vale. Sí. Ok. Lo tengo. ¿Listo? Bien. Sí. Ahora quiero que piensen un país con la letra de ese sí. resultado que les dio, de ese correcto. A donde llegaron. Lo tengo, correcto. Venga. Ok. Sí. Adelante. Con la segunda letra de ese país, quiero que piensen un animal. Y ahora quiero que piensen ninguno, el color de ese animal. No me sale ninguno. Perfecto. Sí. Frená, Leo. Perfecto. Frená, Leo, pará. Frená, Leo. Vale. Frená, Leo. Leo. Un animal con la letra ahí, dibujo? Leo. Con lo la letra tengo, ahí, tengo. Un animal. Ya lo tengo yo. Lo tengo. Iguana, gracias. Yo también. Iguana, ahí va. Dale. Una pregunta. Sí, siga. ¿Quién le dijo a usted que en Dinamarca habían iguanas verdes? ¡No! No, viste, boludo, viste. Es espectacular. Estamos todos en la misma. No entiendo. Es genial. No lo puedo creer. Es espectacular. Te cagué el no? remate, pero porque creí que estaba por mi mundo, boludo. No sabía. Es espectacular. No, estaba en Dinamarca. ¿No te sentís como violado en tu cerebro? Totalmente. Pero esto es porque usamos esta aplicación de Zoom que dicen que te leen todo. Es por eso que no, es por eso. No. Es por eso, sí, se filtran tus datos. Iguana en Dinamarca, todos los que... la concha. No. Iguana verde en Dinamarca. Pero no hay ningún país más por la D que no sea, que la segunda letra no sea la I, es que me parece increíble. No, pero la iguana me mató. Pero yo no sé por qué pensamos Dinamarca. Es calle. Como la de el martillo rojo, la de pensar un color y una herramienta que todo el mundo piensa martillo rojo también. Exacto. Es como otra. Exacto. Algo así. Sí, Gabriel. Yo pensé en un Impala marrón. ¿Eh? No. ¿Qué es un Impala? No. Un Impala es como... No, es como una gacela, un Impala. No, tómatela, no existe eso. No, Jules. Pero pensé tampoco lo Impala marca eso. Tampoco sí, Dinamarca eso. Dinamarca lo pensé, pero Impala, no pensé en una iguana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, uf. Pero ¿quién te dijo que en Dinamarca hay impalas marrones? No sé lo que bien. Es el impala, no lo conozco. Hay audios de WhatsApp de esto y después despedimos a Antón, que ya está por entrar el mejor psicólogo del país. Antón, dale. Doctor, el licenciado. Ya bien, Antón. Pero escuchemos los mensajes. Bueno. Dale. No puedo creer. Me acaba de dar Dinamarca iguana verde. O sea, igual. No, esto está re mal. A mí me dio en Inglaterra un ñandú gris. Algo de la red, ¿no? Fumó mal. Pero ñandú no, con él, aparte. No es con basta, él. No puede ser. Dinamarca y Guana Verde, lo mismo. Qué pelotudo, Dios mío. No. Chicos, no lo puedo creer. Pensé que era la única, que era una genia que había dicho Dinamarca y Guana Verde. Yo llegué a Dinamarca y Leo me ayudó con la iguana, porque no hubiera estaba, no podía pensar en la iguana, pero qué bueno, muy bueno. Bueno, Antón, te dejamos ir a hacer tu programa. Muchas gracias, Antoncito. Un placer, y... me encanta escucharos, me encanta veros. Un beso para todos y ojalá que siga toda la cosa bien en Argentina. Os mando un abrazo muy fuerte. Te mandamos cada abrazo, toda la semana, Antón. Te mandamos un par de números y cuando querés entrás, dale. Uy, me encanta. Estaré preparado Antón. Todos los días para cuando llegue tu WhatsApp. Dale, ¿cómo está el loco Gatti? Está mejor, ¿no? Se fue a la casa. Está bien. Leí una nota con él en el diario AS hace un rato. Y ¿le dieron el alta? Sí, le dieron el alta. Este partido lo ha ganado. Así que estamos todos muy contentos de esta gran parada de loco Gatti, que se ha recuperado afortunadamente. Y es muy importante porque está falleciendo desafortunadamente mucha gente vinculada al fútbol en España, grandes leyendas. Y el loco Gatti, este partido lo ha ganado. Bien, cuando gracias, des Antón. Información de Loco Gatti, Antón, decí que salió de Atlanta, en Radio Marca, decilo. Salió, no, sí, el portero que ha salido de Atlanta. Vale, yo suelo meter a Atlanta en casi todas las crónicas, aunque no sea verdad. O sea, pero yo suelo meter a Atlanta para que suene. Messi que le gustaría jugar en Atlanta, cosas. Yo claro. siempre lo puedo, siempre que puedo. Excelente. Te mando un abrazo, Antón. ¿Dónde quedó el café que tomamos con el cubano que era el que nos trajo el café? Entonces ese país no existe más. Fue hace un mes nada más. Chao, Antón. En la probeta. Chao, hasta luego. Chao, exacto, en la probeta. Amigos, ya está el mejor psicólogo del país. También está el show del BOF en instantes. Y Gabriel Schulz con toda la actualidad del tránsito en instantes. Ahora David Bowie con... envíes cualquier viral. Mejor, contanos cómo estás. 11 50 25 9510. El WhatsApp de Perros de la Calle. Hola perros, buen día, ¿cómo andan? Les mando un saludo grande desde Las Parejas, un pueblo que está en el interior de la provincia de Santa Fe, acá laburando, y gracias por la compañía de todas las mañanas. Quédate en tu casa a bancar la cuarentena. Saludos, muchachos. Hola perros, somos Leo y Meli desde Chaco, escuchándolos en este Jueves Santo, mateando un poco. Un abrazo. Perros, ¿cómo les va? No puedo creer que no haya ninguno que lo conozca, porque eso es más viejo que el Iznique Nevado. Cuando yo era chico, era Dinamarca, Elefante, Fucsia, lo hacía con las letras del abecedario. Y cualquier número que multiplicas por 9 y lo sumas te da 9, me resta 5 y siempre te va a dar 4. Hola perros de la calle, soy Anne, estoy en cuarentena de Torino, Italia. ¡Saludos! Un beso grande, pero no queremos el mago enmascarado, el que dice que todo número por 9. Me gustó la magia, no al mago enmascarado de este truco. Me quedo con la magia y ya está. Amigos, apertura del mejor psicólogo del país que está con nosotros. Recostate en el diván, ponete los auriculares y asocia libremente. El licenciado Gabriel Rolón en Perros de la Calle. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo. ¿Cómo le va, Gabriel Rolón? ¿Cómo le va, Gaby? ¿Bien? Bien, Andy. ¿Cómo estás vos, querido? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bien, necesitaría un par de sesiones, un par de charlas. Por ahí te llamo a la tarde, pero bien. Bueno, dale, cuando quieras. Me encantaría. Así charlamos un ratito. La verdad que, bueno, como siempre, está buenísimo hablar con vos. A veces uno dice, no, pero esto ya hablamos. Bueno, lo que pasa es que un poco la cuarentena es esto, ¿no? Es empezar a acostumbrarnos. Y lo primero que te voy a tirar, Gaby, y pueden participar todos los compañeros, vamos a hacer como, en vez de un bloque gigante, dos bloques más cortos. Pero lo primero que te voy a tirar es esta cosa de uno se va acostumbrando, ¿no? Los dos primeros días de la cuarentena decís, ¿qué hago? Todo parece imposible. Y de repente, esta capacidad que tenemos de adaptación, mejor o peor, obviamente, nada se va a comparar a como estar con libertad de hacer lo que uno quiere, salir, viajar, y ir a la reunión, ir a un concierto. Nos sacaron todo de golpe en todo el mundo, pero de golpe hay una adaptación que yo sé que me levanto, vengo a este cuarto, hago la radio y después empieza el show de la limpieza, que tengo que colaborar, distintas cosas, y así va todos los días, va transcurriendo, pero uno se va acostumbrando un poco más, lo cual no quiere decir que esté bueno, que te vaya gustando, pero de a poco, un poco esta adaptación, ¿no? Y así creo que es la vida, lo que decimos siempre. Cuando perdés a alguien, cuando perdés un trabajo, un duelo, una familia, nada, la adaptación, Gaby. Sí, sí, que es una capacidad que tiene el ser humano y algunos la tienen mejor que otros, ¿no? Es decir, hay personas que, fíjate, con todo esto que está ocurriendo, como vos bien decís, se van adaptando, que es todo un proceso, ¿no? Al principio la adaptación no aparece, digamos, porque no es algo de inmediato, porque al principio uno lo que hace es, no termina de registrar seriamente lo que ha perdido o lo que ha hecho, no sé, o no importa, suponete que te mudaste y te tenés, digo, no vayamos a una situación trágica, y te tenés que acomodar a tu nueva casa. Entonces, tarda un tiempo la psiquis en acostumbrarse, ¿no? Pero cuando empieza a reconocer ciertas cosas, cuando se empieza a apropiar de los lugares, de los tiempos, de las actividades, tenemos una capacidad de flexibilización, una flexibilidad mental como para acostumbrarnos, que hace que vos, ¿cuántas veces te he preguntado? Yo no sé cómo hace esta gente para vivir así. Digo, no sé, ves un informe de la gente que vive en un iglú, ¿sí? Y vos decís, yo no entiendo cómo los esquimales pueden tener, ¿cómo hacen para vivir así? Y para ellos es totalmente normal, porque están adaptados, los pasa en cosas mucho menos extremas, ¿no? Digamos, cuando alguien que vive en un lugar del interior y dice, yo no sé cómo hacen ustedes para vivir a este ritmo, o nosotros vamos por ahí, me pasan alguna gira, digo, mirá vos qué loco, ¿no? Esta gente todos los días lo mismo, con una cosa más pequeña, salen a la misma hora, los mismos vecinos a tomar el mate en la vereda, y se acostumbran. Sí, claro, el ser humano tiene una capacidad de adaptabilidad. y cuando no la tiene, se sufre, ¿sí? Se sufre porque imagínate que, así como hay gente que, como vos decís, bueno, ya nos acostumbramos, ¿no? También al principio decía, ¿cómo voy a hacer para atender todo el tiempo, viste, por internet, ver a los pacientes más que yo? No, porque nosotros tenemos una ventaja, Andy, que es que al tener una cierta experiencia televisiva, estamos acostumbrados a tener una cámara que nos enfoca y hablar a la cámara, ¿sí? Aunque no tengamos al otro verdaderamente enfrente, estás acostumbrado un poco a eso y no nos incomoda tanto. Entonces tenemos como un trabajo de adaptación, de hablarle a una cámara, de hablar por un micrófono, como tenemos ahora del auricular, por ejemplo. Hay gente que le ha costado más, pero se van habituando. Ahora, aquellos que no pueden son los que más están sufriendo, son a los que esta cuarentena, en vez de ir acostumbrándose a esta nueva cotidianeidad, les está pegando fuerte, los está llenando de ansiedad, por ende les está generando estado de violencia, de angustia, de enojo. Entonces creo que justamente cuando yo he hablado acá una vez y le digo, bueno, estructuren su día, apropiense del espacio, ¿qué estoy intentando? Más que esto que vos marcás, ¿no? A ver cómo podemos hacer cada uno a su manera y en su hábitat para ir adaptándose a esta realidad por un tiempo que nos ha tocado. Y esa adaptación, vos decís, unas personas se adaptan mejor que otras. ¿Tiene que ver, sí, con lo que nos fue pasando en la vida o es algo que traemos genético? No, tiene que ver con nuestra historia. Por supuesto que, bueno, si hablamos de alguien que tiene un problema neurológico, nos metemos en otro terreno, pero desde lo psicológico tiene que ver con nuestra historia, con las cosas que pasamos, que fuimos viviendo. ¿Te acordás de aquella película que se llamaba El Último Emperador? Sí, claro, de Kurosawa. Claro. Es aquella película, es que no sé si era de Kurosawa, pero bueno. Bertolucci. Ojalá que no me desmientan. Ojalá que no. Es Bertolucci. Me parece que es de Bertolucci. Pero Kurosawa fue el primero que dijo, es muy buena esta, se parece a mis películas. Me parece que, como siempre, si hablamos de cine, Gaby y Jul nos pasa el trapo, Andy. Pero, muchas gracias, Rolo. Qué lindo, no, alguien me valore. Muchísimo, amigo. Pero justamente, ¿vos te acordás que el tipo había vivido en una especie de ficción toda su vida? O sea, siendo el emperador de un imperio que ya no existía. Y fue criado de esa manera, con todas esas costumbres, ¿no? De que sus pies son tan nobles que no pueden tocar el piso. Entonces, desde chiquito los llevaban en andas y cumplían sus caprichos. Hasta que un buen día alguien dijo, bueno, mirá, se acabó. Esto es toda una mentira. Abramos la puerta del palacio, dejemos de mantenerlo a este señor engañado y de mantenerlo económicamente, que salga a la vida y se la arregle. Y si vos recordás las primeras imágenes de cuando ese ex emperador o emperador de la nada sale a la calle y comienza a caminar y se cruza con gente y tiene que hacer cosas, es muy impactante su cara, su mirada, su rostro, su extrañeza, ¿no? Porque, bueno, porque pensá que no era una persona que había sido criada para vivir situaciones cambiantes, que es lo que te da la flexibilidad de ciertas adaptaciones también, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo alguien que por el laburo de sus viejos se mudó de país o de ciudad desde 8 veces en su infancia, que alguien que se crió y vivió desde que nació hasta los 38 en el mismo barrio, en la misma casa. O por ahí hay cuestiones que tienen que ver con lo histórico, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad personal, Andy. Porque vos te adaptás mejor cuanto más confianza tenés en vos mismo, ¿sí? Cuanto más herramientas sentís que tenés para enfrentar situaciones nuevas. Si no, cuando vos estás muy anquilosado en cierta rutina, y esa rutina es específicamente lo que te contiene y lo que te da un sentido, cuando te cambian la rutina, obviamente te encontrás con situaciones difíciles. Esto se lo has preguntado seguramente a muchos, sobre todo a los deportistas, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora que dejás? Tenés 35 años y tenés que dejar el fútbol, el tenis. Es decir, bueno, se te va a cambiar toda tu vida. Si sos tenista, bueno, el entrenamiento diario, los viajes, lo teníamos a Gastón a mano como para preguntar. Que cuando esto cambia, algunos se adaptan rápidamente para bien, otros se deprimen y les cuesta no sentir ese rumor permanente, el aplauso. Bueno, son situaciones complejas que algunas personas manejan mejor que otras. Y tiene que ver, por supuesto, con las herramientas psicológicas que tenga para adaptarse, y eso está íntimamente relacionado a la infancia que haya tenido. Bien, Tania, querías preguntar. Sí, Gaby, ¿cómo te va? Yo quería saber cómo estás. Bien, como nos tenemos que adaptar psicológicamente a la nueva rutina, todo esto que decís vos, como que estar encerrados. Ya estamos acostumbrados a la afuera y a la vida común, pero ahora no la tenemos. Cuando volvamos, va a haber un periodo igual de adaptación a algo que igual estábamos acostumbrados, va a haber como algo psicológico o alguna sensación extraña que podemos llegar a tener de golpe, decir, puedo ir visitar amigos cuando se dé, ¿no? Y como se dé, pero digo, no deja de ser un cambio enorme. Sí, pero va a haber que adaptarse un poco, porque, mira, el Heráclito decía, nadie se baña dos veces en un mismo río, ¿no? La famosa frase. ¿Por qué? Porque él dice, porque cuando volvés al río, el río es otro, sus aguas ya corrieron, y cuando volvés vos sos otro, porque hay cosas que te pasaron en la vida. Bueno, y nosotros no nos vamos a encontrar con el mismo río cuando salgamos, y nosotros no vamos a ser las mismas personas. Quiero decir, hay cosas que han cambiado en el medio, ha cambiado en el afuera y en el adentro. Digo, vos te vas a encontrar... Mira, el otro día me comentaba un amigo que había salido después de como 10, 12 días para ir hasta el supermercado, ¿no? Y él tiene como 4 cuadras, calculo una cosa así, y me decía, vos sabés que vi casas que no sé si la levantaron en este tiempo, pero no las había visto nunca. Obviamente no las pudieron levantar en tan poco tiempo. Me decía, vi colores que no había visto nunca. El supermercado no era el mismo, digamos, estaba con una dinámica diferente, la gente miraba distinto, es decir, su pequeña salida fue la salida... ¿No se habrá mudado? No sabés que a lo mejor lo mudaron y no le avisaron, Calle, pero yo creo que sí, claro que se ha mudado. Se ha mudado de situación de vida, ¿no? En primer lugar, cuando vos te alejás de una realidad cotidiana, te alejás un tiempo y volvés, notás algunas cosas distintas, ¿sí? Que a veces, bueno, cuando no ha cambiado tanto, te acomodas rápido, pero cuando la gente se va y tiene esa nostalgia de qué lindo que era mi barrio, ¿no? Y vos te acordás de esto y te acordás de aquello, ¿por qué? Porque empieza como a registrar o a valorar o a reconstruir cosas que antes en la cotidianidad no había. Pero ahora cuando salgamos, nos vamos a encontrar con una realidad que ha cambiado, ¿sí? Seguramente nuestros rostros no van a ser los mismos y las situaciones van a ser distintas. Sí, perdón, Andy. No, estaba pensando que, porque estaba viendo la cara de Angarola, ya que nos permite ver esto, y decía, claro, que cada uno, Angarola, por ejemplo, va todos los días ahí a trabajar, entonces debe tener su propio viaje, el que se queda y no sale de su casa tiene su viaje. Entonces estoy pensando que en el otro bloque, está bueno también que los oyentes al 155-025-9510 dejen su pregunta para Rolón, pero en un mensaje de 20 segundos, 30, tiene que ser muy cortito. Muy corto, no, como Rolón, bla, bla, bla, bla, si no, no sirve, no lo ponemos. Tiene que ser como, Gaby, soy tal, me está pasando esto, ¿qué hago? Pum. Gaby, soy tal, me está pasando esto, ¿qué hago? Pum. Decilo, Calle. Gaby, soy tal, me está pasando esto, pum. Dale, Calle. Gaby, soy tal, me está pasando esto, pum. Me encantó. Exacto. Entendiste la cosa. Así, con este ritmo, vamos, con ritmo. Porque si no, es que el Skype a veces, si no, el oyente, el coso se hace. Pum, con la ritmo, parte dejar de mensaje. ¿Cómo? Pum en la parte de Rolón. Sí, Gaby, exacto. Me está pasando que esto, pum, hace Rolón. Exacto. Que podamos contestar. Pero que cada uno le cuente algo a Rolón. Pero el hombre congelado, Elsa, tenía una pregunta. Gabriel, no sé si había terminado, Gabriel, igual de hablar. El Gabriel, Rolón, sí. No sé si había terminado de hablar. No, tengo una pregunta para... No, tengo una pregunta que tiene que ver con esto, Gaby. Estamos todos transitando en algún momento de todo este tiempo por angustias, por miedos, por ansiedades. Sin embargo, la situación externa te hace decidir cosas como si no ocurriera esto. Entonces, uno está llevando una vida, entre comillas, normal, pero tapado por un montón de sentimientos que no son los mismos de una vida normal. Por supuesto. Mirá, la parte negativa de lo que vos decís es que justamente se nos obliga a tomar decisiones de la vida cotidiana cuando no estamos en la vida cotidiana, ¿no? Si tenés obligaciones que seguir cumpliendo, que seguir haciendo cuando no estás de la misma manera. Digo, imagínate que a alguno de nosotros esto le hubiera pegado muy mal, digamos que por suerte no ha sido, pero que nos hubiera pegado con un estado de depresión, de angustia, y tuviera que salir de todos modos, del aire, bueno, sería complicado, ¿no? Porque la exigencia está, pero la situación es otra. Es decir, ninguno de los que estamos acá somos exactamente los que seríamos si estuviéramos reunidos, juntos, en radio, ni los que están. Si nosotros pensamos, Andy decía Angarola, ¿no? Recién hablaba un poco con Zucca y me escribía con Gine, digamos, con los que sí tienen que estar ahí, ¿no? Yo estoy seguro que si le pregunto a Angarola o a Zucca qué sienten al mirar el estudio vacío y estar produciendo de esta manera o manejando la operación de este programa de esta manera, se van a sentir extraños. Por ahí después de tantas horas se van a empezar a acostumbrar, pero se van a sentir extraños, porque no es lo mismo para ellos, pero le exigimos que hagan lo mismo, ¿sí? Y nosotros también intentamos hacer. Entonces, por un lado, es un poco te desacomoda y también, como decía Andy, hay que adaptarse. Ahí, pero por otro lado, hay algo que es interesante. Hay algo que es interesante, ¿no? Que es el hecho de que esto lo primero que tiene a favor es que nos demuestra que la vida sigue andando, ¿no? Como dice el tango de Gardel. Quiero decir que tenemos que estar, que tenemos que hacer, que tenemos que levantar a tal hora y que, bueno, y quieras o no, esa sensación de que hay algo por hacer porque la vida continúa es muy buena para calmar la angustia. ¿Ibas a decir algo? Quería decirte que está Leo Pillows, ese es Leo Pillows, que Zucca está haciendo home office también, ahí aparece Zucca, que está Leo Pillows, solo para decir, ahí te saluda Zucca, pero quería decir una cosa que hablábamos con Angarola recién, decíselo, Anga, que me gusta, es un gran tema para antes de este tema. No, automáticamente Gaby explotó, por supuesto, el WhatsApp, porque siempre la gente quiere preguntarte cosas. Gaby, me está pasando esto, pum. Y los primeros 6-7 mensajes, gente que no quiere, tiene miedo de volver a la normalidad, está disfrutando mucho el aislamiento y pregunta si eso está mal. Eso me encanta, pero bueno, pero si ya está en el mensaje después, pongámoslo. Vamos a hacer algo. Hacemos la tanda. Gabriel, si te parece, ¿puede, licenciado? Sí, por hacemos supuesto. Hacemos un tema, una tanda muy, muy cortita y después escuchamos estos mensajes que es Gabriel, me está pasando esto, pum. Pero hay gente, es verdad, que recién antes le mandé, hoy no lo encontré, pero otro día le digo, lo primero, vos lo nombraste a Gaudio, ¿no? Y yo dije, sí. Me preocupé, porque Gastón, imagínate, que en general puede tener bajones anímicos, me imaginé con esto. Le digo, Gastón, ¿cómo estás? Estoy bárbaro, ojalá dure hasta noviembre, me dice. Claro. Estaba disfrutando. Claro, pero bueno, sí, claro, hay algunas cositas para pensar con respecto bien a eso después de la tanda, si vos querés. Bueno, no, tanda no vamos a hacer porque la gente quiere hablar con vos todo y no quiero hacerte perder tiempo porque tu tiempo, hoy tu tiempo en tu casa, es como un paciente. Son sesiones que hay que pagar, estamos compartiendo con el oyente, así que no te quiero hacer perder tiempo. Un tema, separamos esto, así nos reubicamos con los WhatsApp. 155-025-9510. Gabriel, me está pasando esto. ¡Pum! Es lo que hay que hacer. Esto es The Jeans, Simple Song. Así sonaba The Jeans. Le quiero preguntar a Gabriel Jules. Nada, que no entendí lo del clima, pero sin. O sea, ¿va a seguir haciendo frío, Jules? Nada más que eso quiero saber. Perdón, sí, va a levantar un poquito la temperatura. A las mañanas van a estar frescas, pero las tardes van a ser mucho más cálidas. Pero incluso llegando a 28 grados. ¿No prendo la calefacción entonces? No, de ninguna manera, no. Ok. Bien, amigos, seguimos hablando. Está un poco desabrigado, Andrés, para el clima que hay, y eso sí. Seguimos hablando con Gabriel Rolón, el licenciado Gabriel Rolón, y tu pregunta, la pagamos entre todos. Es la consulta, la sesión. Así que, Gabriel, quiero saber esto. ¡Pum! Adelante. Primera, dale. Hola, soy Andrea de Mar del Plata. Vivo con mi marido y mis dos nenas, de 7 años y 1 año y medio. Y nos encanta el aislamiento. ¿Estamos mal o estamos bien? Hola, Gaby. Soy Marcos. Vos sabés que quisiera que no vuelva más la vida de antes. Gaby, soy Tommy. Quería comentar que estoy disfrutando mucho la cuarentena, pero bueno, también porque tengo la suerte de trabajar desde casa. Un abrazo grande y aguante, Gaby. Gabriel, son varios, y hay varios, te digo. Recordá, 155-025-9510, Gabriel, está en mi consulta, pum, así, con este ritmo. Ahora, ¿qué hacemos con las respuestas, Gabriel? Creo que es bastante esperable que muchas personas se sientan bien en esto, ¿no? Ahí hablaba Andrea, y decía, ¿no? Yo vivo con mi marido, tenía dos hijos, uno más chiquitito, el otro un poco más grande, y la están pasando bien en cuarentena. Digo, bueno, eso está habla muy bien de su relación de familia, ¿no? Si digo, convivir todo el tiempo, tanto ya hay personas que ya están con no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esto, con aquello, ¿no? Así que yo creo que, por un lado, está muy bien. Hay, eso es porque está buena la relación. Digo, hay personas que... mira, vamos a un extremo un poco patológico. Yo tengo una paciente con la que estoy trabajando mucho, desde hace mucho tiempo, porque tiene una cuestión de, llamémosle, de fobia social muy fuerte. O sea, no sabes lo bien que está Andy. Está feliz, yo nunca la vi con esa sonrisa, con esa alegría. Digamos, ya la veo por la cámara y tiene una luminosidad que no tenía en persona. ¿Por qué? Bueno, porque se ha relajado, porque justamente sus síntomas, su sintomatología, se ve disminuida a partir del aislamiento. Es decir, todo lo que es ir, salir, vestirme, que me miren, que me digan lo que esperan de mí, cómo me tengo que portar, todo este tipo de cosas no están amenazándola en este momento. Y entonces, como alguno de los oyentes dice, yo estoy bárbaro, sí. Después hay gente que maneja mejor, suponete, vamos a los ejemplos clínicos. Tengo otro paciente que es un hiperactivo, no sabe lo que lo está sufriendo, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de esas personas que no tienen nada que hacer y se lo inventan para salir un rato, para salir, para caminar, para ir a comprar algo, para hacer cosas. Entonces está muy angustiado. Entonces, de las distintas características psicológicas que tengamos van a hacer que la pasemos de un modo u otro. Pero también es cierto que aquel que puede, como decía nuestro último oyente, ¿no? Estar en la casa y trabajar de la casa y tener su ritmo y se lleva bien con el mismo. Bueno, esa persona es posible que la pase muy bien. Después de todo, a nosotros se nos obliga a salir mucho por nuestras actividades cotidianas. A lo mejor si tuviéramos la libertad de elegir, saldríamos la mitad de lo que salimos, ¿sí? No lo sé, depende de cada quien y su personalidad. Pero es cierto que tener un espacio propio, tener un espacio donde uno pueda manejarse con una cierta comodidad. Por supuesto que estamos hablando de, ya los que podemos trabajar de esta manera tenemos una, llamémosle, un nivel de clase media más o menos acomodada por ahí, que te permite seguramente trabajar desde un lugar que está bueno, tener un lugar para trabajar que puede ser un cuartito, un estudio, o lo que fuere, un lugar en la casa. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de comodidades, está bien, y si encima siente que está generando dinero y eso, la verdad es totalmente esperable que muchas personas esto lo vivan de una manera buena, y no quiere decir que estén mal, ¿eh? Quiere decir que se han adaptado rápido, quiere decir que a lo mejor este formato les gustaría más que el que tienen que hacer yendo a trabajar todos los días a la oficina, viendo gente, viajando. Bueno, me parece que hay una posibilidad de encontrar en esto algo que hasta podría ser que ciertas personas dijeran, mira, yo prefiero trabajar con la oficina en mi casa. Yo estoy más cómodo, voy a hacer lo que tenga que hacer específicamente y después yo laburo más cómodo de casa. Digo, es una opción, ¿entendés? Y yo creo que esa... personas, claro, dicen, no quiero que termine porque estoy mejor. Bueno, por suerte va a terminar y van a estar incómodos en algún momento, pero bueno, esto es la vida, ¿no? Porque también algunos dicen, suponete, yo estoy bien, estamos acá, miramos una serie, compartimos tiempo, bueno, pero también hay que producir algo que nos permita sostener esta vida, ¿no? Y a veces, como todo tiene un costo, Andy, el costo de poder disfrutar de estas cosas que nos pasan en casa cuando estamos bien, es que a veces hay que salir a la vida a generar aquello con lo que podemos sostener nuestra casa, ¿no? Nuestra casa, nuestros gustos, nuestra familia. Bien, hay mucho más mensajes porque Gabriel me está pasando esto, pum, al licenciado Rolón, licenciado, me está pasando esto, pum. ¿Qué más tenemos? A ver, dame dos más. Buen día, perros. Mensaje para Rolón. ¿Cómo sobrellevas una ruptura sentimental que te coincide con este aislamiento social? Beso enorme. Hola, Gaby. Bueno, nada, unas palabras. En mi caso, estoy separada de una relación de 10 años de novia. Y bueno, me agarro en plena cuarentena. Quizás algo que me puedas decir para sobrellevar este momento. Está buena pregunta, ¿no? Duro, Gabriel. Sí, duro. Lo primero que te voy a decir es, porque hasta en la voz se te nota la angustia. Lo primero que te voy a decir es que estar angustiado en una situación como la que estás pasando, como la que están pasando las dos oyentes, ¿no? Que es esto de tener que enfrentar un duelo personal en medio de un duelo universal, ¿sí? Es como muy potente esto, porque es la conjunción. Mira, Andy, uno tiene un vínculo muy particular con aquello que ama. Puede ser una persona, puede ser la vida social que teníamos. Cuando uno ama mucho algo, establece un vínculo, que ese vínculo es distinto a lo que nosotros somos. ¿Sí? Es algo que, suponete, vamos al ejemplo del amor, ¿no? De estas oyentes que estaban transitando un duelo de pareja. Cuando vos tenés una pareja, construís algo que no es ni del uno ni del otro, ¿eh? ni de ti ni de mí, de sí, decía Jan Alush, ¿no? Un psicoanalista. Es decir, es algo que es un nuestro que no es ni tuyo ni mío, que es un poco externo. Y cuando vos te peleás, esto que era un poco y que necesitaba del otro para estar, te queda en algún punto y te queda como algo que duele, que lastima, que es presencia, aunque el otro ya esté ausente. El proceso de duelo es poder ir resolviendo este tema que nosotros tenemos con esta parte, que algo tiene de nosotros y algo no, y tenemos que quitarlo de a poco de nosotros porque ya no está afuera y no puede estar adentro porque nos va a generar angustia, nos va a generar dolor, porque todo el amor que antes le volcábamos a la persona que estaba con nosotros, ahora se lo volcamos a este terreno que compartimos, a sus recuerdos, yo lo que les diría es resistan la tentación de ir a leer los mails antiguos, escritos por alguien. Eso es tremendo, ¿no? ¿Eso sirve de algo, Gaby? La gente no, va a regodearse de ver un sentimiento que tiene que ver con un momento, con una hora, que vos ves cuándo fue, que esto es como ves concretamente y decís, ¿para qué lo haces? Sí, Jarro. No, sobre ese tema, ¿hay forma de evitarlo, Gabriel, o conviene, como con algunos excesos, a veces tratar de consumirlo en moderación o tratar de ordenarse, decir, bueno, leo uno, no sé, ¿se puede evitar? No, yo creo que hay un periodo en el que no hay que hacerlo, ¿sí? Sobre todo el periodo inicial, porque uno está muy tentado a hacerlo. ¿Por qué? Porque la psiquis, cuando perdimos algo, lo que busca es conservarlo de alguna manera. Entonces, no está el otro, pero están sus mails, pero están sus mensajes de voz, pero están sus fotos. Entonces, mi mente desesperadamente va a tratar de aferrarse a esas cosas porque es una manera de tener algo del que se fue, ¿no? Pero mientras más nos aferremos a esas cosas, más nos va a costar poder soltar al que se fue y a ese espacio común que teníamos, ¿no? Entonces, es como una negación, es como si el otro no está, pero yo leo que me quiere. Yo leo que me desea y que me extraña, ¿no? Escucho su mensaje antes de dormir y escucho que me dice que descanses, te amo. Y la verdad que en ese que descanses, te amo, hay como una alimentación un poco alucinatoria, si querés, o delirante, de que puede volver a ser así. Claro, pero aparte de ubicar como presente algo que está ausente, ¿sí? Es como construir de un modo delirante una presencia que ya no está. Es un trabajo que la mente hace en duelo. Por eso digo, hay que resistirlo, porque además de demorar la salida de un sufrimiento, porque nos genera esta impresión de que el otro todavía está de algún modo, nos genera muchísima angustia, porque también presentifica al mismo tiempo lo que ya no tenemos. No tenemos esas palabras, no tenemos esa voz, no tenemos ese abrazo que vemos en la foto que nos sacamos. Bueno, no tenemos un montón de cosas. Entonces, sobre todo los duelos amorosos, ¿no? Esto se puede trasladar, Gaby, perdón, ¿esto se puede trasladar a las pérdidas cuando alguien fallece? Esto de los mails o los mensajes de audio. Sí, claro. Sí, pero perdón. Pero es distinto, Gaby, le digo a Rolón. Sí, claro. Que a los claro dos. Que es distinto. Es distinto, sí, porque es distinto, pero. A ver. No, pero en una vos no tenés opción. Entonces te agarra melancolía porque extrañás y es algo que claro. Tenés que hacer el duelo de lo que me va a estar. Lo otro te mata porque vos sentís que esa otra persona. Vos estás aferrado un momento a esa persona, pero esa persona sigue, está en pareja con otra persona o está en su trabajo. Vos sabés dónde está o lo ves en las redes claro, sociales o la ves y decís, existe, está, sigue con su vida y vos vas a lo claro. Tuyo. Eso me imagino que cambia la manera de la parte psicológica. A los redondos los podés juntar, a los Beatles no. Entiendo. Bien. Claro, exacto. Y además, bueno, pero hay algo, fíjate en el ejemplo que das, Gaby, que bueno, ¿no? Porque vos decís, una vez me decía una paciente que la había dejado la persona con la que salía, una chica con la que ella salía, y me decía, esto es peor que la muerte. Me dijo, porque de la muerte yo sé que no me va a quedar otra que conformarme, pero ¿cómo hago para convencerme de que no va a volver si está viva? Si puede volver, ¿por qué voy a pensar que no claro. va a volver? ¿No? Ah, cero de depresiva la paciente, cero depresiva. No, no, le costaba y se aferraba mucho. Lo que pasa es que se parece un poco, es peligrosamente un argumento que puede llevar a la melancolía, recién Andy la citaba, ¿no? Digamos, no es lo mismo la nostalgia que la melancolía. No es lo mismo tener nostalgia por algo que estar melancolizado con algo. Porque la nostalgia es esperable. La melancolía quiere decir que yo me he aferrado a algo que perdí y que no lo pienso soltar, ¿sí? Y entonces voy a tener un problema muy grave, pero muy grave. Digamos, la melancolía en su extremo es una psicosis grave. Digo, es una enfermedad muy grave. Entonces, digo, pues tiene como un rictus poético, ¿no? Esto de la melancolía, estoy melancólico, ¿no? A veces uno lo que está es nostálgico. Pero entonces, yo, digamos, volviendo a la pregunta que hacían las oyentes, yo lo primero que diría es, resistan esa tentación, porque no es el momento de flagelarse con un duelo más. En segundo lugar, el que está duelando un amor generalmente va a tener la necesidad de aislarse un poco. Viste que le decimos, che, no querés venir, no querés salir, dale, ya está, salgamos, vení, distraete. ¿Por qué? Porque como el otro vive adentro de mi cabeza, yo me aíslo para poder estar solo con el otro y que nadie me venga a decir que el otro no está. ¿Sí? Uy, eso es tremendo, pará, eso es tremendo lo que estás diciendo. Yo no entendía bien por qué se aísla a alguien y vos le decís, dale, salgamos, justamente, no estés solo. Nunca había escuchado esa interpretación o descripción que haces. Me la repetís, es tremendo, la voy a fantinear un poco, pará. Porque es importante, no, claro. Gabriel, lo que decís de verdad. Me gustó. Claro, por eso, tío, porque cuando perdés a alguien, digamos un amor en este caso, como decíamos recién, tu relación con ese amor sigue viva, aunque el otro no está. Tu relación con ese otro que ocupa un lugar en tu mente, en tu pensamiento, en tu recuerdo, y eso es tuyo. El otro se fue, pero no se llevó todo esto que está dentro de tu psiquis, ¿no? Dentro de tu mente, consciente e inconsciente. Entonces vos tenés una relación con lo perdido, que es personal. Entonces muchas veces uno se aísla, porque la gente de afuera te quiere... Te presentifica una realidad que no está acorde con lo que con tu realidad psíquica. En tu realidad psíquica el otro todavía está y querés que esté. Y el otro dice, ya está, soltalo. No ves que se fue, no ves que está con otra persona, no ves qué. Y uno no quiere escuchar esto, no lo quiere escuchar al principio. Entonces se aísla para que nadie moleste este romance patológico y afantasmado que uno tiene con el recuerdo del que se ha ido, ¿sí? Qué tremendo. Entonces, y no le puedes decir... Fuerte. No le puedo decir, che, pero vamos a tomar algo, tráelo. Al recuerdo, sí, bueno. Eso, claro, tráelo, pero vamos a tomar algo. Claro, pero uno con esas personas que te proponen esto, que es, mira, no te voy a convencer de que ya está, de que lo olvides, de que... Mira, hay algo que está en el... Vos viste que el duelo judío ortodoxo tiene sus normas, ¿sí? Sus días... O sea, qué pasa cuando alguien muere, qué pasa en ese momento, qué pasa la primera semana, el primer mes y hasta el primer año. Tienen normas que tratan de arreglar de alguna manera un duelo que no tiene reglas, pero intentan contenerlo de algún modo que te permita compartir con los demás. Y la primera norma que tienen es que cuando uno va a ver, acompañar, digamos en el momento del velorio, por ejemplo, ¿no? Va a acompañar a alguien que ha perdido un ser querido, la primera norma, ¿sabes cuál es? No decir nada. Uno va, se para ahí y no dice nada. O sea, es el otro el que si quiere dice algo y vos lo escuchás y si podés lo acompañás, pero no decís demasiado. Fíjate qué interesante, ¿no? Que es esto de no hay que molestar queriendo convencer a una persona que perdió algo que eso ya no está, porque lo vas a angustiar más, porque lo vas a enfrentar, no en el primer momento. Entonces ese aislamiento en el que ahora están las chicas puede que les sirva para sostener esta relación que tienen con ese otro u otra que vive dentro de ellas, y para ir de a poco transitando esta despedida con esos recuerdos, con esas emociones. Claro, ¿qué tiene como riesgo? Que a lo mejor esos otros que a veces te molestan diciendo vení, salí, tomemos un café, a veces forman parte de lo que también te saca de tu relación personal y como te digo, un poco afantasmada y delirante con el otro que está dentro, ¿no? Qué importante lo que saca la realidad. Qué importante lo que decís, ¿no? Es como a veces que uno no sabe cómo actuar en determinadas cosas y habría que explicarlo más. A mí me gusta mucho esta charla porque es como cuando yo muchas veces que hablé con ciegos, Primero que le son sí. ciegos, no son no videntes, sí, son ciegos. Y después es, che, sí. no me agarres en la calle, me lleves, pregúntame qué necesito y ellos te agarran y ellos te guían para cruzar. Y así como si vos no lo hablas, no lo sabés, vos agarrás a uno, decís, uy, vení para acá que te llevo, lo empujás. Es cuestión de saber. Y esto es lo mismo, digamos, esta persona no quiere. Si vos no terminaste el duelo y estás en tu cabeza solo con esa persona, no necesitas a alguien que te distraiga de eso, es verdad, porque es totalmente contraproducente. Necesitas en todo caso que te diga, che, te vamos a tomar un whisky y no hablamos si no queremos, no sé, o no, directamente si sí, alguien no te quiere sacar o te quedás claro. solo, digamos, pero entender que los tiempos lo marca el que está con su sentimiento en la cabeza, no tratar de, no, vení, vamos a extraerte y te pone cosas así como si nada, que viste que uno no, cuando estás así no tiene ganas de ver a nadie que está con sobreenergía. Sí, claro. Claro, yo me junté con Gaudio cuando estaba deprimido y me sentí como en casa. De verdad. Claro. Ahí bueno, me hice amigo no, de Gastón, pero, sí. Claro, pero ¿sabes qué pasa? A ver, los otros cumplen una función en nuestro proceso de duelo. Digo, la función de acompañarnos en silencio, la función de dejarnos en algún momento, y también, digo, porque de a poco hay que volver a la vida común, digamos, es una metáfora de este aislamiento, ¿no? El aislamiento del duelo por la pérdida de un amor. Me parece que de a poco ahí uno va saliendo del aislamiento con cuidado al principio, digamos, bueno, va hasta la esquina, después camina y se aleja un poco de los demás, digo, te sigo la metáfora, pero es así. Perdón, no escuché. No, que lo dijo al aire, me parece, Carola, pero sí. Perdón. Lo escuchaste vos. Pensé que alguien quería hablar. Perdón. Digo, pero entonces me parece que los otros cumplen esa función. Y si en algún momento el duelo se está eternizando y va peligrosamente a ese territorio de la melancolía, también ahí sí los otros tienen, pasado cierto momento, la función afectiva de decir, no, che, ya es mucho. Esto ya es mucho. ¿No? Hace un año que no salís, que no ves a nadie, que no querés juntarte con nadie. Esto ya es mucho, ya no está bien lo que estás haciendo. Y de alguna manera nos convocan a renunciar a lo que nos queda del otro, renunciar a esa relación personal, renunciar un poco a ese recuerdo torturante. Sí, lo tenemos que dejar, renunciar un poco a esto porque la vida está acá y a la vida hay que seguirla, hay que seguir viviendo. Entonces, me parece que, como te digo, la función de los otros es muy importante en un duelo, pero va cambiando de rol, no es siempre la misma. Según el momento del duelo, cumplirán una o cumplirán otra. Yo les aconsejo a estas chicas que lo que me preguntaban, que bueno, listo, en este momento de aislamiento van a estar demasiado en contacto con lo que perdieron porque están, no necesitan aislarse voluntariamente o están aisladas. Entonces, la relación en un 90% de su tiempo va a ser exactamente todo cada minuto con la persona perdida. Y esto es muy torturante. Entonces, le diría que en este caso sí, que aprovechen los teléfonos, las redes, todo, y ellas mismas convoquen a algunos otros que por un rato las dejen hablar, por un rato se tomen un café pantalla tras pantalla, hablando de otra cosa, pero que no renuncien a estar en contacto con otros, porque si no, esto puede profundizar aún más ese aislamiento que uno busca ya de modo esperable, y lo puede profundizar de un modo que después salir del duelo va a ser más difícil. Totalmente, es que en un momento después no es como un músculo que lo dejaste usar y no podés salir, me imagino. Exacto. ¿Harry o Calle? Calle. Tengo que hacer una pregunta. Gaby, ¿qué tal? Soy tal, pum. No es estrictamente del aislamiento, pero entra dentro del aislamiento la pregunta, pero también fuera, que es, ¿qué pasa cuando dos personas se juntan y se produce un silencio incómodo? Ese silencio incómodo que es difícil de describir, pero que a todos nos pasa o nos ha pasado, lo sentimos con otros y otros lo deben sentir con nosotros mismos, ¿viste? Ese silencio incómodo, pero te hablo con una persona de cierta confianza, ¿no? De un desconocido que tal vez es una obviedad. Sí, a veces eso ocurre con personas con las que nos contactamos de un modo más asiduo, que no quiere decir que desde el punto de vista de lo afectivo tenga tanta confianza necesariamente. Digo vos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que una de las maneras también de pensar una definición posible, aunque parcial, del amor, tiene que ver con eso, ¿no? El amor también incluye la capacidad de poder estar en silencio con alguien estando cómodo. ¿sí? Sintiéndose bien. Cuando vos con alguien necesitas todo el tiempo rodearlo de palabras y contenidos, es porque cuando cada uno queda con quien es frente al otro, hay una sensación de cierta incomodidad. Esa como incomodidad tiene que ver con una sensación inconsciente de amenaza, Calle. Es la sensación que tenés de cierta agresividad natural que hay entre seres humanos. ¿Viste que cuando cruzan dos perros por la calle, vos, si son grandes, los estirás para que no se crucen porque se van a agarrar? Bueno, nosotros al tener la cultura dentro y el pensamiento lo manejamos, pero vos subite a un ascensor con alguien, estén los dos solos durante 15 pisos, y vas a ver que la situación es incómoda. Quedate parado justamente en la parada de un colectivo con alguien durante 15 minutos, a las 2 de la mañana, mientras el colectivo no viene, y si nadie pone una palabra va a ser incómoda. Empezamos a sentirnos mal, todos hemos vivido esta sensación. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno dice, che, este colectivo no viene más. Y otro dice, sí, ayer me pasó lo mismo y se relajó. ¿Por qué? Porque la palabra relaja la tensión natural que hay entre dos personas que no tienen la intimidad necesaria, digamos, aunque duerman juntos todos los días y aunque tengan relaciones sexuales 3 veces por semana. Estoy hablando de una intimidad distinta, que es la intimidad que te permite estar con el otro más allá de los actos o las palabras, ¿sí? Es muy difícil de construir eso. Y por lo general, esas personas, si podemos, las que nos hacen sentir muy incómodos, las evitamos. Y si no, forman parte de una vida en la que podemos, porque somos sujetos de la palabra nos rescata de esa agresividad inconsciente que tenemos al estar frente a un semejante. Digamos, no dejamos de ser seres vivos y biológicos que cuando ven un otro sienten una amenaza, como le pasa a cualquier ser vivo, nada más que nosotros, por suerte, tenemos la palabra, tenemos el pensamiento y podemos, Lacan decía la palabra pacífica, ¿sí? Pacifica, en ese sentido la palabra pacifica. Entonces, cuando estás con una persona y el silencio es incómodo, está bien, habla de algo. Si esa persona es tu pareja, estás en un problema. ¿Sí? Licenciado. Estás en un problema porque hay algo que no se ha construido ahí. Licenciado. Andy. Sí. Lamentablemente, vamos 45 minutos, tenemos que dejar acá. Ay, bueno, me cortás la sesión. Sí, vos sabés que... Me haces un corte lacaniano. Sí, exacto. Lamentablemente ya dijiste todo lo que tenías que decir y si yo te digo que dejar acá, es así. Tenés que dejar acá porque yo entiendo lo que es mejor para usted, licenciado. Y lo querés matar y decís, hijo de puta, me vas a cobrar igual. Y, y hay que dejar acá, Gabriel. ¿Cómo la vio Lacan, eh? ¿Cómo la vio, eh? Y como algunos dijo, 45 minutos, lo loco. Lo loco, van de a uno, van pasando en fila, lo loco. Qué bien la vio Lacan, eh. Ese fue Freud el que dijo 50 minutos. Lacan es el que dijo, la sesión no tiene tiempo. Si a los 8 minutos dijiste algo importante, se terminó la sesión y te vas. Mi psicóloga me da media hora. Y ahí tenés. Nada más, se iba a tomar merca con la que le sacaba los locos. Gracias, licenciado Rolón. Un placer estar por acá. Un abrazo, los quiero mucho. Gracias. Amigos, nos vamos a escuchar ahora a Jorge Drexler, Me Haces Bien, grabado en Lollapalooza 2019, el último Lollapalooza al momento. Y después viene la hora del oyente, hay 4010-7267, todo lo que el oyente quiere saber, la hora del oyente, 4010-7267. Sonido urbano. Bien, señores, seguimos en Perros de la Calle, cada uno desde casa, como debe ser, ustedes, nosotros, pero en comunicación permanente. En este caso, oyentes al 4010-7267, oyentes en vivo, queremos hablar con ustedes, queremos escucharlos, queremos conocer sus historias y queremos saber cómo la están pasando. Así que 4010-7267, ¿quién habla? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Habla Miriam Camarano. ¿Cómo te va? Camarano, ¿qué dice, señora Camarano? Qué placer enorme, ¿eh? Ay, no me digas, señora Camarano, que me hace sentir una vieja. Ya soy grande, es pero que bueno. Por eso sale por teléfono y no por Zoom, porque es Camarano. Ah, bueno. Muy bien, Calle. Oh, gracias, Gabriel. Qué velocidad. No, espectacular. De lo mejor que se dijo en esta radio en los últimos 6 años. Ay, Dios. Wow, fueron 6 años brillantes. Sí. Miriam, usted tiene voz de maestra. Sí, soy docente, soy vicedirectora de una escuela pública. Así no. Estamos trabajando en full. La voz. Mi mamá es maestra, entonces le sentí el tono. Miriam, por eso. Miriam, y vos cuando vas a una confitería o un restaurante, Si hay una mesa con gente gritando, seguramente son docentes. Tal cual. Sí, sí, sí. Dice sí, que todo el mundo te mira, todo el mundo te mira con odio, como diciendo, callate la boca, porque nos hablamos una arriba de la otra y gritando encima. Pero bueno. Claro. Miriam, ¿de qué colegio es vicedirectora? Yo soy vicedirectora de... Estoy a la vuelta de la radio, de la escuela 12. 12 del sí, Noveno, sí, en Conde 943. Sí, claro, sí, claro. Los vemos a los alumnos permanentemente salir, sí, entrar y salir. No de la escuela privada, de la escuela pública, la que está pintando. No. Miriam. Sí, sí. Miriam. ¿Qué? Miriam. ¿Qué? Miriam. ¿Qué? Miriam. ¿Qué? Miriam. ¿Qué? Miriam. ¿Se ganó? ¿Qué? ¿Se ganó un sorteo? ¿Se ganó un sorteo alguna vez? No, creo que no, porque ahora, o sea, no participo, porque estoy todo el día en la escuela y bueno, es como que bueno. Llego a casa agotada y no llamo por teléfono. Ahora que hoy es... igualmente estoy con el mail y toda la historia, pero hoy es feriado, así que pude llamar. Miriam. ¿Qué? Les niñes, ¿la quieren, le temen, la respetan, la irrespetan? Sí. Sí, sí, sí, porque es una escuela muy particular. Sí, ¿cuál? Leí cuatro opciones, Miriam. Sí, sí, ¿cuál? ¿Cómo? Que la quieren y la cuatro respetan, opciones. Harry. Sí, ¿cuál? No entendí. Le di cuatro opciones. La quieren, la respetan, le temen, le faltan el respeto. Me quieren y me respetan. Creo bien, que es una combinación bien, porque los chicos, uno les da, o sea, les pone el límite, pero a la vez se lo pone con amor. Entonces los chicos es como que me quieren. Yo creo que me quieren porque es el día de hoy que está tengo exalumnos, que los tengo por el Facebook. Y sigue el vínculo. Miriam, le hago una última pregunta porque está sonando la chicharra, lamentablemente. Eso nos indica que tenemos que cambiar de oyente. La última vez que puso muchas amonestaciones, ¿por qué motivo fue? No, nosotros no ponemos amonestaciones. No, casi en la primaria no se ponen amonestaciones. No se ponen amonestaciones. Claro, en secundario, no tiene razón, tendría que haber dado bola a la chicharra. Le mando un beso, Miriam, gracias por llamar. Los quiero, suerte. Chao, Miriam. Hasta luego. ¿Quién habla? Buen día. Hola, Nacho de Mar del Plata. Hola, Nachito hermoso, ¿cómo le va? Bien, acá estamos, Calle. Feliz de comunicarme, estoy festejando mi cumple. ¡Ah! ¿Hoy? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, qué lindo! ¡Feliz cumple! Bien, ¡qué Nachito, no hace falta. Hoy es mi cumple, Calle. 47 años cumplo hoy. El muerto, mira vos. No, sí. El muerto. 47 es el muerto. Y 48 el muerto que parla. Claro. Estoy parlando con la radio, pero más vivo que nunca. Claro. Nachito, ¿y cómo lo vas a celebrar? Y lo estoy celebrando, estoy en la cuarentena, estoy en casa solo, estoy saliendo de un posoperatorio, de una hernia que me operé justito hace poquito, pero la estoy pasando bárbaro, y no sabía cómo lo iba a celebrar. Y recién acabo de recibir un regalo, me acaban de llamar, yo vivo en un PH, viste, bajo, y ahí estaba mi novia, que estamos en casa separadas en la cuarentena. Estaba parada en la mitad de la calle, no saben lo que fue, es una emoción, quería compartirlo, con una canasta que tenía todas las cosas que a mí me gustan. El vino que a mí me gusta, la yerba que a mí me gusta, la cerveza que a mí me gusta, un pedacito de bondiola, jamón, queso, media luz, una emoción. Oh. Qué genio, desinfecte todo. Sí, es que decirle que te regale wifi. No se está escuchando bien, amigo, se está entrecortando. A ver ahí. No, pero acá sí, me parece que sos vos, Calle. No eras vos. Ah, ¿viste? No eras vos. Tenés razón. Mientras tanto, acá me marca Angarola que avise si algún oyente quiere meterse por Zoom y quiere pispear un poco nuestra reunión de Zoom acá, lo puede hacer, que escriba al 1150259510 y ahí le van a pasar los datos de la reunión para que se sume. 1150259510. Perdón, ¿vale lo que contó el oyente recién? Es decir, ¿cumplía años si la novia fue y le dio un regalo en la puerta? Eso no terminó de contar, pero si ellos no se acercaron a más de un metro y medio, ella lo saludó, le dejó la canasta y después la agarró, como cuando el delivery te trae algo. Lo de sí, pero la diferencia si vive cerca, y si ella vive cerca y tiene permiso de circulación. Exacto, por supuesto, si ella no tiene permiso, no puede. Dijo que, bien. Bueno, no sé, vivían en casas separadas, no sabemos. Se cortó. ¿Quién habla? Buen día, sigamos hablando con los oyentes. 4017267, o si no, como dijo Harry, a través del Zoom también, Angarola les da la ID y podemos vernos. Eso, 115-025-9510 es el teléfono de WhatsApp de Perros de la Calle. Normalmente lo usamos para mensajes de voz. Pueden seguir, obviamente, mandando mensajes de voz diciendo, hola, Gaby, me pasa esto, pum, pero te la va a contestar Jules, no Rolón. Tengo algo urgente. Que urgente. Angarola. Es urgente. Porque Angarola me está recordando algo que ayer anunciamos. Dura muy poquito, pero tenemos, atención, estaba esperando que Andrés se incorpore a la charla para algo que realmente va a cambiar la historia de la cuarentena. Ah. No. Sí. ¿Qué? ¿Lo vas algo a que hasta ahora programa? No había ocurrido. ¿Lo haces en tu programa o acá? Acá. Ah, no en la hora de AM, Jules. No. Pero puedo incorporarlo a la hora de AM, pero en este caso va a ser para Perros de la Calle, exclusivo. Generoso. Gracias. Por primera vez, el tema de la cuarentena, cantado por Pablo Ariel. Lo que estabas esperando, ustedes saben. Sí, te matamos con los decadentes, pero... No, bueno, es que esto a los decadentes los va a dejar muy chiquitos, lamentablemente. No. Pero estos son 44 segundos... De rock and roll. Desesperado por oírlo. Adelante. Yo me quedo acá solo en cuarentena. Solo voy a comprar las cosas para morfar. Yo me solo voy a comprar las cosas para morfar. Yo me quedo acá. ¿Terminó? Espectacular. No. Perdón. Pablo Ariel, cantautor de Vistas. No. Me gusta porque No. Primero el talento de Pablo Ariel. No. Pablo Ariel, cantautor de Instagram. Hace un tema por minuto, es excelente. Lo único, fíjate, Leo, si podés encontrar un tema, el tema de Da para Darse, que me pareció un poquito similar el de cuarentena, un poquito. No, André, de ninguna manera. Gabriel no es el mismo. Chicos, por favor. Yo me quedo, no me parece. Este yo te quiero dar. Yo te quiero dar. A ver. Yo me quedo acá solo igual. Completamente otra cosa. Es el mismo tema, Gabriel. Es el mismo tema. Es la misma canción. Tiene razón, Jules. Es diferente. Es completamente otra cosa. Es el mismo tema. No, de ninguna manera. Pará. Pablo Ariel, cantautor en Instagram. Genial. Es un talento. Realmente genial. Escuchemos el tema de la cuarentena, cómo empieza. Y después escuchamos el otro. Sí. Dale, a ver. Yo me quedo acá solo en cuarentena. Ahí va. Cuarentena. Pausa, Leo. Pausa. El otro. Cuarentena. Lo único que coincide es nada que ver. Es personalista, quizá. Tenés razón. Yo creí que era igual, pero nada que ver. Lo que sí se ¿en qué momento dice que tenía Pablo Ariel con trompetas, con todo claro? Pero, claro. Perdón, Pablo Ariel está hace 20 días encerrado y eso sí. Es lo que compuso para la cuarentena. No lo digo criticándolo, lo digo porque él tiene mucha mayor capacidad que esto. Llamó Jorge Serrano, dijo la verdad. ¿Qué dice? Es mucho mejor el de Pablo Ariel. Ahí tenés. Serrano lo dice, no lo digo yo. A ver, Cayetano, ¿cuántos temas compusiste vos en estos tiempos? Yo compuse uno para Paloma. Bien. Que mañana te lo voy a cantar. ¿Otro más? ¿Uno nuevo? Uno optimista. ¿Un optimista compusiste ahora? Que mañana en el transcurso del programa te lo voy a cantar. Lo compuse ayer. Excelente. Bien. Lo quiero escuchar. Bien, no sé si hay más oyentes porque estaba. Es la hora del oyente. Es la hora del oyente. 4017267, la hora del oyente. 4017267, dale. Hola. ¿Hay alguien? Hola, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Silvina. ¿Cómo andas, Silvina? ¿Todo bien? Todo bien, soy Silvina, la que me operé antes de ayer. ¡No! ¡Ah! Que me operé de una mastectomía. Bárbara, por suerte. Sí. Bien. Muy bien. Por eso lo llamaba, para contarles. Y bueno, nada, que ya estoy en casa, estoy bien, con drenaje, pero bien. Y bueno, muy bien. Me alegro. Sí, les quería contar una anécdota que me surgió en el quirófano, que me reí mucho, estuvieron presentes todo el tiempo, porque entro y obviamente nadie me podía abrazar ni nada, y yo pensando en la Pantera Rosa todo el tiempo, como me dijo Andy, pensando en la Pantera Rosa, y en un momento el instrumentador me pregunta, ¿qué mamá es? Y ahí dije, Cayetano. Mis testículos. Los huevos de Cayetano, que me había dicho. Los huevos del Calle. No. Claro, los huevos del Calle. La derecha. Me dice, seguro, y ahí les cuento la historia. Y me dormí. Automáticamente claro. Me dormí. Así que por lo menos llegué anestesia. A decirle la mama derecha, tal cual. Te dijimos, ¿te acordás que te dijimos? Fíjate, aclarale cuál. Perfecto, que te puedo hacer un cartelito. Claro, un sticker, claro. Por eso, ahí le conté la historia de Calle, que me había dicho que se había dormido antes de decirle qué testículo era, y lo primero que dije fue, la derecha, antes que nada. Así que fue muy divertido y ahí me quedé dormida. Perfecto. Amiga, la verdad que tenías miedo, te iban a operar de algo complicado. En este contexto de coronavirus, ¿qué notaste en el hospital con respecto al coronavirus? ¿Estaban vestidos distintos los médicos? ¿Te dijeron algún chiste o era un drama o cómo lo viviste? No, la realidad es que todos con muy buen humor. Sí, obviamente, me dijeron, cada vez que entra un paciente lo abrazamos, le damos un beso, le damos un poco de cariño, pero obviamente no se puede, pero siempre con la distancia correspondiente y con muy buen humor y muy, muy buena predisposición. Qué bueno, bueno. No, la verdad que muy, muy bien. No, sonó no, a chicharra, amiga, un beso enorme, qué bueno que esté bien. Llamanos en 2 semanas a ver cómo sigue todo. Dale, gracias por todo, los quiero. Hasta luego. Bien, amiga, un oyente que entró, que la estamos viendo, la mujer que no para de caminar. Buen día, ¿cómo le va su nombre? Hola, Guille. Ay, no lo puedo creer. Se llama Guille Calles, como su nombre lo indica, su apellido no para. Es mi mujer. ¿Ten un country? ¿Dónde está, Guille? No, yo vivo en Estados Unidos. Ah, ¿y dónde está? En un suburbio de Virginia. Voy a frenar porque estoy muy agitada. Sí, te vemos, Guille. Tengo el lujo de salir a caminar. Mirá, Narrow Bridge, realmente es impresionante. Sí. Qué lindo esto que el oyente entre a nuestro Zoom, porque nos Zoom. Vemos todo, nos ve y eso. Pero Guille, contame un poquito, ¿sí? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está en Virginia el tema ahí? Bien, mejor que ustedes, metidos en casa, pero podemos salir a correr, podemos salir a caminar, podemos salir a pasear al perro. Tranquilo. No sé, mejor que ustedes. No sé si mejor que nosotros, porque vos estás caminando por ahí, pero la situación en Estados Unidos está bastante complicada. No. En mi casa, te digo, en mi barrio, por mi zona, en Nueva York, tengo a mi cuñado, que vive en pleno Manhattan, está complicado, pero bueno. Guille, hablar con ustedes. Guille, ¿tu cuñado puede salir? Mi cuñado vive en Manhattan, mi cuñado creo que no puede salir no, como vos, para ir a comprar comida. No, vos ahí en Estados Unidos. ¿Yo en Estados Unidos qué? ¿Cuánto hace que vivís? 16 años. Ah, ¿por qué te fuiste? Porque me casé con alguien que quería vivir en Estados Unidos. ¿Te separaste? No, sigo 20 años juntos. Bueno, bien entonces, bien. Bien, sí, Tania, dale. Sí. No, le quería preguntar eso, pero ya está, como si en Nueva York tu cuñado sale a caminar, puede salir con alguien, si vive con alguien. No sale. Acá allá todo es muy confuso. Porque no es obligatorio como están ustedes. A ver, teóricamente acá en Virginia hace poco dijeron que si vos salís y para irte a una fiesta te van a poner una multa, pero muy light todo acá. Claro. Lo dejan a tu criterio, digamos. Si vos querés salir, sí, si no, no, nadie te va a detener. No se pueden reunir personas. No se pueden reunir grupos más de 10 personas. Tenés que mantener, un metro y medio de distancia. No, más de 2 metros de distancia. Solo la segunda chicharra, amigo. Un beso grande. Chao, Virginia. Chao. Gracias. Gracias. Guille de Virginia. Entra Rasta 1, porque hay varios Rastas. Me llenó de oyentes que me gustan. Garola llenó de oyentes el Zoom y me gusta que así sea. Que vengan todos. Pueden hacerlo llamando al 4010-7267. Te enganchamos. Te damos un número y te enganchamos en nuestra charla. Vamos ahora conectando con el audio. No, con Rasta primero. Buen día, Rasta. ¿Cómo le va? El audio, no, Rasti. El audio, Rasti. Es Rasti, que no sabe. No sabe que es él. Ahí está, no, no, sí sabe, pero sabe. Se escucha mal. ¿No? Córtele. Hablale a Emiliano Campos. Emiliano, buen día, Rasti. Al otro. Emiliano Campos. Pues hola, no, claro, ahí está. Emiliano Campos. Ahí está Emiliano Campos. En vivo, Emiliano Campos está esperando como en un noticiero, espera mirando a que le den el aire, ya le damos el aire, pero es este programa yo creo cambió algo a raíz de la pandemia y entonces últimamente cambiaron algo, mucha gente no entiende cómo poner para escuchar y para hablar, ahí toca un botoncito, pero es clave porque si no está sin audio. ¿Está Emiliano Campos escuchando? No, chao Emiliano Campos. No, chao. Tenés que hacer una autocrítica, Carola, una autocrítica. No, qué sé yo, no. Pero hay que dedicarse un minuto a decirle el audio porque si no, claro, perdemos tiempo. Ahí tiene que hacer. Ahí Mariano tiene que hacer una autocrítica que los engancha sin explicarle, ¿no? Hay uno por teléfono. A ver, buen día, el que está por teléfono. Buen día. Aló, buenos días, Silvina. Toma dos. Otra, no me operezco. Otra Silvina que no sé, pero ¿cómo le va? ¿Tomato bien? Sí, bien, muy bien. Primero agradecerles porque cada mañana estoy con ustedes y la verdad que son como una compañía. La estoy pasando sola en Núñez, mi familia se quedó en Pinamar, y nada, está buenísimo. Siento que participo en todas las charlas que hacen ustedes, como que me respondo sola, como que participo sin estar. Así que gracias. Excelente. ¿Me estoy volviendo loca? No, bueno, eso probablemente ya lo estabas de antes, pero nosotros también estamos así, Tomato, porque pensá que nosotros nos vemos acá, ahora encontramos este programita, nos vemos, pero está cada uno en su casa, y 17 años hicimos radio presencial, que nos vemos, y solamente cuando Jules viajaba estábamos lejos, pero si no estamos siempre cerca. Y ahora es rarísimo cada uno en su casa. Pero bueno, mientras Harry está chequeando su mail, está haciendo cosas, por ejemplo, lo veo, nunca sé qué está haciendo. Pero Tomato, ¿qué Tomato? Se dedica? Jules, hace cargo de Tomato, dale. Silvinita, buenos días, ¿cómo le va, querida? Está Núñez, bueno, ¿a qué se dedica usted, si está amable de contarme? Yo soy locutora y profe de yoga. Entonces ahora estoy trabajando desde mi casa con las dos cosas, pero sobre todo con las clases de yoga. ¿Me parece a mí o están apareciendo profes de yoga permanentemente ahora? ¿Qué, las están produciendo en cadena? ¿Cómo es? ¿Dónde estaba tanto? Estamos arreglados con Angarola. No, mentira. No sé, pero ahí vivos todo el tiempo de clases de lo que se te ocurra. Yo solo elegí para hacer martes y jueves, que es los días que daba clases en el lugar de Palermo que doy clases. Claro. Ok. Le quiero decir a Tomato, le quiero decir algo. ¿Sabes cómo junta Cayetano Tomato sus dos pasiones, ¿no? La locución y la yoga. ¿Cómo? Ahora hacemos Saludo al Sol, Ukatasana. Tienes razón. Como tener un hilito, la columna bien estirada. ¿No, Tomato? ¿Es algo así? Inhalo profundo. Más o menos. Yo tengo a alguien para presentarle a Tomato. Upa. A ver. ¿Yo soy Tomato? Lechuga Roa. Lechuga Roa atajó en la selección en el Mundial 98, ex arquero de Racing. Va y perfecto. Cebolla Ceballo, el tenista. Yo a Jorge Seco, un trío que conozco. Jorge Seco también le quiero presentar yo a Tomato. Exacto, sí. Ah, claro. Va bien. Sí, sí. Tania, adelante, ¿qué le quiere preguntar a Tomato? Tomato, ¿cómo te va? Una pregunta. Hola, ¿Cómo va? ¿Te pagan las clases, todas las cosas estas online y todo? ¿Cómo hacen para pagarte, digamos? Mira, el centro de yoga para el que trabajo me ofrecieron dar por Zoom y cobrar, pero yo no tuve buena experiencia por Zoom. Como que se traba, se escucha mal. Y eso me pareció como medio estafa, o no estafa, hay gente que le sale, pero como no hacerlo por Zoom, y solo elegí darlo por mi cuenta gratis. Lo que yo estaba pensando es por ahí, al final de la clase, ofrecerles que donen a Fundación Sí. Porque ellos, si fueran a tomar una clase, pagarían, y bastante. Me encanta. Cualquiera puede donar un poco. Me encanta, Tomato, que vayan ahí, hay de 100 pesos a 10.000 pesos. Vos le decís, no, vos le decís que vaya ahí a fundacionsi.org y se puede donar los combos que son de 100 pesos a 10.000. Entonces vos, lo perfecto. Que te parece que la clase valió 100, perfecto, 200, 200, 300, que pague lo que pagaría en una clase si está conforme, digamos. Vos tenés que decirle eso, chao. Mirá, si una, ¿cuánto ¿y vale dónde una toman clase, la clase? Una clase grupal, ¿cuánto vale en un lugar normal, en circunstancias comunes? No, una clase sola, individual, sale desde 500 hasta 800. Por eso, entonces que ponga lo que pueda. Decir, che, para mí 300, sí. Listo, pone 300. Y el que pueda, el que no pueda también la toma, pero como que queda conciencia de cada uno. Leo. Silvina, ¿dónde toman la clase? Arroba Silvina La Morte. ¿Silvina cuánto? No sé si se escuchó. Silvina La Morte. La Morte. Ya sé. ¿Sos algo de Álvaro, el profesor de la Casa de Papel, Álvaro Morte? No, él tiene una letra distinta, ¿no? Es la Monte, o no es La Morte. ¿Y de Dani La Muerte? No, es La Muerte, con una U. Claro, es otro apellido. ¿Y Esteban bueno, la vida misma? Basta, Harry. Ella es la voz de muchas marcas muy conocidas, ahora me doy cuenta. ¿En serio? Muchas. ¿En serio? En serio. Hola. Chicharra, amigos, un beso a La Morte. Beso, Tigra. Beso. Bien, amigos, vamos a Maite desde Suecia. Buen día, Maite desde Suecia. Vamos acomodando a los oyentes. Hola. Buen día. Hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí, perfecto. Maite desde Suecia, temperatura en Suecia, sí. Situación. Uy, hoy es un día muy lindo. Hay mucho sol después de un invierno donde casi ni salió el sol y debe hacer unos 10 grados, una cosa así. 10 sí, grados, claro. Estamos hablando de primavera. Bien. ¿Cómo grados, ve el tema del coronavirus? En este yo vivo en el sur, yo vivo en Malmö, que es enfrente de Copenhague. Así que es como 600 kilómetros de Estocolmo. Mirá vos, Dinamarca, Iguana Verde. Escúchame, ¿cómo viene el tema del coronavirus ahí? Venimos un poco jodidos, pero la gente se lo toma muy tranquilamente. No hay cuarentena, pero tenemos 700 muertos, o casi 800. Por día. La mayoría concentrado en Estocolmo. Pero la gente está afuera, no toman conciencia. El gobierno les da recomendaciones, por ejemplo, se dicen no viajes ahora que es Pascua, pero la gente viaja igual. Lo único que te dicen es lavate mucho las manos y no visites a tus parientes en riesgo o a tus parientes grandes. Pero ¿por qué no hace cuarentena obligatoria? Porque la estrategia del gobierno es no hacer cuarentena, sino que... que todos nos contagiemos, sería un poquito. Que no contagiemos, lo que no quiere... Exacto, es un poquito eso. Ellos dicen que lo que quieren es que no seamos todos de golpe, pero que en algún momento todos nos vamos a contagiar. Supuestamente sería como ahora mitad de abril o finales de abril. Y que no, digamos, haya demasiada gente en los hospitales. Digamos, que está pasando ahora en Estocolmo es eso. Que en Estocolmo, donde la situación realmente es grave, están ya sobrepasados. Pero donde vivo yo, por ejemplo, todavía que es la tercera ciudad de Suecia, todavía es bastante tranquilo. Amigos, para que sonó una chicharra, tenemos que preguntarle, sí. Primero, me encanta siempre hacer como el ping-pong de cosas que surgen desde Suecia, como por ejemplo, Ava, Jules. Europe. Correcto. Muy bien. Avicii. Roxette, correcto. Siga. Ibrahimovic. Björn Borg. Evasión fiscal. No, eso es Suiza. Me confundí con Suiza, perdí. Sí, perdón. Perdiste, Jules. Yo tenía. Es un clásico confundirse Suecia con Suiza. Sí, tenía el Absolute vodka y no tenía más, ¿eh? Skanska. El Absolute, sí. Y Ibrahimovic nació acá a 20 cuadras de mi casa, más o menos. ¿En serio? ¿Qué cuenta la familia? No sé qué cuentan, pero acá era el ídolo de esta ciudad. Segunda chicharra de Malmö. Exacto. Maite, bueno, yo tengo primos en Suecia, mira, ¿lo conocés? Mendel de apellido. No los conozco. Mirá, bueno. Un beso, Maite. Sonó la tercera chicharra, chao, escúchame. Adiós. Llamá de vuelta, quería seguir hablando, pero llamá de vuelta. Tenemos que cortarte porque ahora nos vamos a Nepal. Buenos días, amiga. Hola, soy yo. Fernanda Gil en Nepal. Sí, buen día, Fernandita, ¿todo en bien? En Nepal. Buen día. Bueno, buenas noches. ¿Estás saliendo en Argentina del programa? Sí. Fernandita, ¿qué hora es en Nepal y qué temperatura y situación? Las ¿qué hace usted ahí? 8:20 de la noche y temperatura como unos 25 grados más o menos. Ah, lindo. Sí, hermoso, espectacular. Nada, vine hace un mes desde California, yo trabajo en California, y la idea era como recorrer un poquito y después irme a hacer temporada en Ibiza, pero bueno, se me complicaron los planes. ¿Ya subiste al Everest? No. No. Eso lo hace nada más que Facundo Arán. Claro, sí. La verdad que sí. Pero tenía pensado hacer como el campo base, que es lo más light, claro. Ponele. Pero lo cerraron, así que nada. No, estoy en Pokhara, en un pueblito que está como a 8 horas de Katmandú, que es súper tranquilo. Y acá como que la cuarentena no está muy impuesta. O sea, ¿sabes alguna palabra en nepalí? Namasté. Seguimos con las clases de yoga. Bueno, sí, Tania. Vos estabas de pasada ahí. O sea, estabas en un hotel, te tuviste que ir a un departamento, ahora que te quedaste ahí un mes. ¿En qué lugar estás? No, estoy en un hotel que es súper como, funciona como hostel, comunidad, hay franceses, hay gente de Georgia, de todos lados, y no, me quedé acá porque dije, bueno, está bueno, está tranquilo y la verdad que está... Lo podés pagar. Increíble. Claro. Sí, súper barato, acá te sale $5 la noche, o sea, nada. Bien, estaba, perdón, porque acá con esto estaba jugando con la linternita, si yo alumbro a Jules... Desde acá, ¿ves por qué no sale una Jules? Una pregunta que hago. Amigos, vamos con otro. Un beso grande, nepalí. Un beso. Chao, Fer. ¿Querés darle un saludo a argentinos que están escuchando? Es el momento, todos los que quieran saludar. Sí, a Necochea, a todo Necochea, un saludo enorme. Y nada, mis amigos que siempre escuchan la radio, así que nada, estoy súper bien. Yo la verdad no me puedo quejar, pero bueno, hay mucha gente que la está pasando mal, como en India o en Katmandú, argentinos, y que quieren volver y necesitan, la verdad. Beso, amiga, un beso grande. Vamos ahora un beso. A la Boutique del Zapato. Adiós. No sé quién es. Buen día, la Boutique del Zapato. ¿Quién es? Se parece a Pazman. Buen día, chicos. ¿Qué tal? Soy Santiago, de acá de Valencia estamos. Ah, ahí está Santiago, el falso Ponzone. Buenos días, Santiago. ¿Cómo le va? Bien, acá intentando pasar esto, que esto se va a alargar hasta mayo, dicen, o sea que estamos ahí peleándola. ¿Vos sos español? Perdón, ¿en Valencia? Sí, sí, no, soy argentino, pero hace 20 años que estoy acá. Habla bien. En Valencia... Jules, 20 años es un montón. Dale, Alterio está hace 50 y habla igual que siempre. Y Messi ni te cuento, pero bueno, no, estamos bien, bueno, nada, peleándola, esperando a ver si yo soy autónomo, a ver si nos dan ayudas y todo eso, viste, pero está difícil la cosa, va a quedar mucha gente por el camino, lamentablemente, acá, por lo menos en España. A ver, estamos hablando con, ¿cómo era tu nombre? Santiago. Santiago, de la Boutique del Zapato. Le cuento a los oyentes que se ven los zapatos de fondo, los prototipos de cuando vendía, cuando lo tenía abierta. Pero hay alguien que tiene una ansiedad como nunca vi. Está en un nivel 9 de ansiedad, está al punto de 10. Así que Cayetano, adelante, pregúntele. Sí, gracias, Andrés. No, es difícil coordinar, pero lo que le quería decir es que Valencia es la ciudad que dicen, a partir del partido con el Atalanta de Champions League, Atalanta, en el norte de Italia, claro, habilitaron que fueran hinchas. Y ahí sí. Se propagó, se disparó el contagio. Fue un desastre. Una semana antes de... 10 días antes de que den la alarma aquí, permitieron que viajen 2.300 valencianos a Bérgamo. A Bérgamo. Y 3 días antes de que declaren el estado de alarma, permitieron que haya 100 italianos de Bérgamo dando vueltas 3 días por acá por la ciudad, o sea que esto fue un descontrol la última semana, sí. Claro, bien, amigo. Disparo. ¿Y tiene ganas de volver a... ahí? Argentina. Sí, decime. ¿Tenés ganas de volver a Argentina o estás bien ahí? No, estamos bien, tengo familia, están mis viejos, mi hermana, lo único que tengo un hermano que está en Wilde, mis amigos todos de Wilde también. ¿No lo crees a tu hermano? No, mi hermano no quiso estar acá. ¿Viste? Y a vos te chupó un huevo, pues evidentemente no tengo, tengo un hermano Wilde, como diciendo, que me importa, está Wilde. Y estamos a 15 minutos de la playa, acá estamos a 15 minutos de la playa y todo, ya. Vale, ya no puedo ver. Pues te tenemos que dejar, amigo. Mucha suerte. Dale, gracias. Dale. No, amigo. Saludos, chicos. ¿Querés saludar a tu hermano Wilde? Saludar. No, no le interesa. A los pies de Wilde, a los pies de Wilde, a José. No, corto. Lo sacaron. Garola tiene al cuarto. Amigos, es el turno de Clara Inés, que ya se sacó cuatro selfies con la pantalla. Buen día, Clara. Hola, ¿qué tal? Sí, ahí le gatillamos duro. ¿Dónde está Clara usted? París. París, la ciudad del amor. La no se escucha en Buenos Aires. En Buenos Aires no se escucha. En Argentina no se escucha por la calle. Sí, pero. No, pero me encanta porque uno da un paseo con argentinos que están viviendo afuera, pero es una linda charla. Más lo que hablamos no es que están varados, ¿no? En este caso son todos que viven ahí. ¿Hace cuánto que vivís ahí, Clara? No, hace 7 meses con una visa de vacaciones y trabajo. Así que relativamente novita, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino con todo esto. Porque la visa tiene un límite de un año. Claro, pero alquilaste un departamento muy chiquito seguramente porque París es muy caro. Muy decís, igual voy a estar afuera todo el tiempo, no pasa nada, no, a casa voy a dormir nada más. Sí, balconear, sí, tal cual, es porque te la pasas afuera, pero bueno, ahora se siente. Encima estamos viendo con mi amiga en 10 metros cuadrados, con lo cual... Hacer ejercicio y esas cosas que recomiendan se dificulta un poco. Se hace difícil. ¿Qué fuiste a hacer ahí? ¿Estudiar? No, a trabajar. Vivir la experiencia, aprender el francés. Vamos, ahí vamos. Pero sí. Bueno, Harry, ¿de qué trabaja Clara Inés? Harry, ¿vos volés preguntar algo? Hola, Opsai. Harry, ¿vos volés preguntar? Sí, bubulé. ¿Cómo se lleva con la MIG? ¿Entendiste? No, entendí. ¿Cómo te llevas con tu amiga en 10 metros cuadrados, 24x7? Perdón, estoy un poco sorda. Bien, muy bien, creo. ¿Ella es francesa? ¿Ella es francesa? No, ella es argentina igual. Hola. No, yo soy argentina también. Ah, ¿cómo anda? ¿Bien? Che, ¿no podés largar la sopa un minuto? Largá la sopa un minuto para hablar con nosotros. La ensalada. Ensalada. Mira, tengo mucho hambre. Estamos con los horarios medio cambiados. Yo estoy almorzando, pero en realidad... Son las 5 allá. Sí, ya son casi las 5 de la tarde. Bien, bien. Bueno, amigas, un beso grande. Doble chicharra. Chao, Clarines. Adiós. Chao, gracias por charlar. Chao. ¿Quién sigue? Sigue Tombolini. Músculo. Gustavo, buen día. Gustavo. No escucha, Nanga. Walter o Gustavo. Hola. Gustavo es Músculo. Gustavo, ahí está. Gustavo Romanchuk. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Le contamos a la gente que los oyentes que vemos dice el nombre en la pantallita, en este programa, el nombre que cada uno se puso, ¿no? Entonces por eso sabemos el apellido. Gustavo, ¿dónde está? Costa Rica. ¿En el Basta Rica o en Costa Rica? No entendí, porque no es lo mismo. Costa Rica. Costa Rica. Si Costa no, Rica, era más difícil. Ok, Costa Rica. Sí, ¿cerca de dónde, amigo? ¿De Malpaís? En San José, no, estoy de Malpaís, estaré como unas 3 horas, más o menos 4 horas. Ok. Tania, ¿usted va a arrancar preguntándole a Gustavo? Dale. Gustavo, ¿estás en una zona céntrica o no? ¿Ves el mar? No, es una zona céntrica. Lo que se ve constantemente son montañas acá por todos lados. Sí. ¿Surfear? ¿Tenés naturaleza? Ah, sí, naturaleza por todos lados. ¿Por qué tenés tantos músculos? Bueno, en realidad no sé cómo se verá, pero no soy tan musculoso. De acá se ve mucho, por ahí porque está justo al lado del calle. Ah, bueno, puede ser. Gustavo, usted tiene nombre de poeta, ¿verdad? ¿Su segundo nombre cuál es? No, mi segundo nombre es Gustavo, el primero es Carlos. Ah, Carlos Gustavo Romanchuk. Carlos Gustavo, ¿y por qué se pone en segundo? ¿Que le da vergüenza a Carlos? ¿Qué le pasó? No, en realidad habría que preguntarle a mi familia para qué me pusieron Carlos, porque siempre me llamaban Gustavo. Bien, claro, excelente. Carlito. ¿De qué vive ahí en Costa Rica, Carlos? Bueno, mi profesión es sistemas, pero bueno, también soy profesor de yoga, ahí que estaba diciendo que todo el mundo otro más haciendo. Y hago terapias holísticas para trabajo de conciencia con la gente. Buen Yo costilita. También hago terapia holística. ¿Terapia holística es cuando uno se arregla solo? ¿Solístico? No, Gabriel. No, precisamente. Es con H, es holístico. Con un H. Abrazo grande, Gustavito. Gracias por todo. Chau. Pará, que había uno, Vanga. ¿Se cortó el que estaba? Está uno más. Se fue, va a aguantar un segundo. Ahí entró uno. Ahí volvió. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Está muteado. Sí, acá estoy, Andy, acá estoy, chicos, ¿cómo están? Es un quilombo, se escuchan muchas voces, parece que estoy en un psiquiátrico. Bienvenida a nuestra vida. No los escucho, chicos, la verdad no los escucho. Apagá la radio. Lo que sea que estés usando para escuchar la radio, apagá. No. Están ahí. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí los escucho. ¿Cómo va, chicos? Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. ¿Cómo está Mar del Plata en este día? ¿Está frío hoy? Está linda, está fresca, pero está linda. Estuvo haciendo unos días bastante frescos, pero ahora está bueno. Claro, y la gente respeta full cuarentena, porque hoy, por ejemplo, ¿sabes que me acaba de escribir Pandiela y me dice, no, y eso porque hoy es feriado? Me dice, digo, ¿hoy es feriado? Yo, claro, uno pierde claro, bastante jueves, y sabía que era jueves, pero hoy es el feriado que estaría explotado Semana Santa de Mar del Plata. Uh-huh. Y en teoría sí, de hecho se comió Semana Santa y se comió también el feriado anterior, la cuarentena, pero bueno, que así sea, ¿no? Totalmente, Jules. Sí, ¿a qué te dedicas, Waltercito, hoy por hoy, más o menos? Soy visitador médico. Estás en la joda esa, se te terminó, ¿no? Esa de arreglar a los médicos, toda esa historia está medio... No hay joda. Es un laburo muy lindo, muy digno. Sí, claro, Walter, ¿tenés barbijos? No tengo barbijos, no tengo alcohol en gel. Creo que jamás en mi vida compré un alcohol en gel. Hay que hacerlo, pero no voy detrás de eso tampoco. Pero imagínate, ¿cuánta gente te llamó preguntando si tenías? Sí, todo el mundo. Chicos, si nos pueden dar una mano acá, si nos pueden dar una mano allá. Pero la verdad es que todo eso, bueno, sabemos que está en falta. No sabemos bien por qué, pero está en falta. Tanto barbijos como alcohol en gel y como un montón de insumos que están en falta directamente. ¿Con bien. Quién vive, Walter? Harry. Solo. Te quería preguntar si por tu laburo tenías muchos amigos médicos y cómo la estaban llevando. Y el término amigo, bueno, por ahí lo vas generando con los años. Algunos sí te haces amigo, otros son más bien, digamos, conocidos, por uh-huh. decirlo de alguna manera, Harry. ¿Se hace para los médicos? Se hace. Yo estoy en un barrio acá un poquito más alejado y sin embargo se escucha. En el centro dicen que es bastante la movida también. Se hace. Bien. Se hace. Amigo, un abrazo grande, Otro para ustedes, chicos, un crack. Chau, a la gente de Mar del Plata, que nos escuchan mucho. Chau. Amigo, nos vamos a Paula de Tailandia. Buen día, Paula de Tailandia. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo estoy acá en Chiang Mai, vivo hace 3 años acá, soy profe de yoga también. No, otra. Bueno, pero en Tailandia suena mejor. Dejémoslo de joder. Sí. Puede ser. Sí. Y como no estoy trabajando, porque el lugar donde trabajaba cerró, acá no tenemos cuarentena, pero la gente en general no sale mucho a la calle. Acá siempre se usó barbijo todo el tiempo, no solo por el coronavirus, también acá en este momento en Chiang Mai la polución es terrible, así que no se puede ni abrir las ventanas, estamos todo el tiempo con todo cerrado. Así que todo el mundo con barbijo, la gente sale muy poco. Son bastante respetuosos de la distancia social y todo eso, pero no hay cuarentena. Paulita. Sí. Hace unos años estuve en Tailandia, estuve en Chiang Mai justamente. Hice algo de lo cual me arrepiento hoy, que creo que es legal ahí, pero hoy me arrepiento porque me suena raro. ¿Qué? Que es el paseo en elefante, que es lo que se hace ahí, ¿no? En Chiang Mai. Ah, sí. Bueno, acá hay muchos lugares. Yo fui a algunos santuarios, pero no a los lugares estos donde podés pasear en elefante. Era legal, turístico, yo fui, pero después leí sí, todo legal, y me arrepentí. Sí, la verdad que es muy triste porque los tratan terrible, los maltratan. Claro. Y otra cosa que hay acá que también es horrible, es el lugar que se llama Tiger Kingdom, donde se van a sacar fotos con los pobres tigres que están totalmente dopados y la gente lo hace mucho, todos sacándose fotos con los tigrecitos, y eso también es horrible. Me imagino que viste sí, ya Tiger también. King la serie. Ahora está la serie, sí. Sí, no la vi, pero... Bueno, cuenta lo mismo eso, pero en Estados Unidos. Sí, acá eso también es muy común, lo de los tigres. Te quiero pedir disculpas como mujer de Tailandia también, que cuando estuve hace un par de años, también fui a la playa de DiCaprio, que la cerraron por todo lo boludo que fuimos para ver la playa de DiCaprio, sí, para que sea como la playa. Te quiero pedir disculpas también, Paula. Sí, sí, sí. Yo estuve el año pasado, estaba viviendo en Phuket, que es donde está la playa esta, vino mi mamá a visitarme y fuimos un día... pero en general está cerrada por todo esto de los turistas. Y que aparte, si uno se imagina la playa paradisíaca de la película, no es nada que ver, está llena de gente, llena de basura. No, nada que ver. No está DiCaprio ni nada de eso. Paula, no. Te hago el último comentario, pero Calle quiere preguntar. Pero el último comentario, sí. Mientras le digo... Angarola, fíjate si está mi amigo Guillela tratando de entrar, fíjate, no sé si está, fíjate. Te digo algo, Paula, algo importante, que era... Nunca lo contesto, pero en ese mismo viaje de los elefantes, fui a un lugar que después vi el documental o todo esto que decía que los maltrataban, sí. Por eso digo que me arrepiento, pero en ese mismo viaje te llevan a un tour donde vos ves un show de elefantes que me pareció increíble, que estoy, por eso te digo, yo no sé, digo, hoy no lo haría porque entiendo el trasfondo, pero le ponían una foto al elefante y, el elefante agarraba los pinceles y pintaba el cuadro que debe estar en YouTube. Y era increíble, o sea, más allá de que no va y todo eso, me parecía increíble. Después les voy a compartir ahora lo de que está seguramente en YouTube. ¿De qué se ríe, Jules? Dale. No, de conversaciones paralelas. Pero está muy bien. Igual no me gusta eso de lo que hagas laburar los animales. No hay que ir a ese lugar. Por eso te digo. No, pero lo último, ahora en Tailandia abrieron un lugar donde vos podés ir a visitar a los elefantes que recuperaron y que rescataron. Claro, esos son los santuarios, esos son los santuarios, eso está muy bien, los podés bañar, les das de comer, pero no podés subirte ahí pasear en el elefante. No me gusta laburar a los animales, tampoco me gusta laburar a mí, o sea, ir a bañar al elefante, andá, bañalo vos, pero es divertido. Estoy de acuerdo, por eso te digo, esto fue hace un par de años, ahora por suerte ya se supo mucho más. Paula, un beso grande, amiga. Un beso, gracias. Chau. Bien, estoy buscando para mostrarles eso, ahí está. Todo este lugar es Chiang Mai. Esto fue hace varios años. Y aquí está, tenemos uno más, el último, dale. ¿Quién habla? Galaxy. No, acabo de meter... pifié. Cristian, buen día. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, acá desde Alemania. ¡Hey! ¿Al aire libre estás? No, en el balcón de mi casa. Bien, ah, mira. Tengo la suerte, es un balcón chiquito, pero justo da el sol por la mañana, así que lo aprovecho un rato. ¿Por qué en Alemania es un ejemplo con esto del coronavirus? Y yo creo que porque sí hay muchos contagiados, muchos jóvenes, pero yo creo que porque hay poca comunicación con la gente mayor, con los abuelos. Eso creo que es un factor importante acá. Claro, al no darle bola a los mayores, claro, se contagian menos y entonces... Se contagian menos la población de riesgo y por eso no hay tantas muertes, eso es lo que creo yo, ¿no? Es rara esa explicación. Claro. Desde un punto de vista epidemiológico es raro. O sea, que la explicación de por qué Alemania solo le va bien... Porque no quieren a los abuelos. De los países de Europa no le dan bola a los abuelos, obviamente. Obviamente que están están mucho más preparados con las camas de los hospitales, sí. Obviamente. Claro, ¿no? Me suena más que eso. No, y tienen muchas camas de terapia intensiva, como 250.000, claro, a diferencia de España, que tiene 25.000. El número más o menos era así, no me acuerdo si era exacto, pero tienen mucha capacidad para alojar gente en terapia intensiva. En número no te lo sé decir, pero sé que están mucho muy preparados. Yo, por ejemplo, justo atrás de mi casa, de enfrente de mi casa, tengo un hospital grandísimo y no, nunca lo vi lleno ni colapsado ni nada. ¿Qué hace Grisito en Alemania? Yo soy profe de acá de educación física. ¿Yoga? Pero ahora estoy ¿cómo se llama? Estoy de profe en un club nada más. En la escuela no, por el tema del idioma, ¿no? ¿Pero da algún deporte o solo correr y eso? No, no, no. Yo ahora estoy haciendo profe de fútbol y de básquet. Pero más me tiro para el fútbol. ¿Del fútbol? ¿Y qué le da a chiquitos, chiquititos? Juveniles, sí. 15 años, 16 años. ¿Y en qué club? ¿En un club conocido? No es tan conocido porque es un club chico, pero sí jugamos en una liga, en la liga más grande de esa edad, ¿no? Por ejemplo, contra el Bayern Múnich, sí jugamos. ¿Cómo saliste con el Bayern Múnich? Perdimos 3-2. Injusto. Justo, pero bueno. Bien, pero amigos. Eso tiene un abrazo grande, doble chicharra. Importante. Dale. Chao, Cristian. Un abrazo grande, chau, señores. Cristian. Chao, hasta luego. Esto fue el bloque de oyentes, una hora de oyentes al palo, amigos, en este feriado 11:56. Vamos un tema, una tanda, donde quieran. En estos días de quedarnos en casa, necesitamos comunicarnos con las personas que queremos, ¿eh? Saber si están bien, charlar, hacer alguna videollamada, lo que sea que nos haga sentir más cerca. Si tenés un plan móvil Movistar con factura, podés activar 10 GB gratis por mes durante 3 meses. Si sos prepago, tenés GB gratis para usar en redes sociales con tus packs y multiplicando tu crédito. Hacé todo desde la app Mi Movistar y sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa, Movistar, amigos. A ver, ¿cómo seguimos? Te quiero decir que si tenés una pyme, Banco Santander está con vos. Por eso pone a disposición los créditos Mi Pyme. 16.000 millones de pesos destinados a pagar salario de trabajadores y empezás a pagarlo en 90 días. Si acreditás los sueldos a través de Santander, ya podés pedirlo desde el online banking. Santander, queremos ayudarte. Más información y condiciones en santander.com.ar. Antes, ¿no? Amigos, bueno, vamos a hablar ahora con Roberto De Bac, que es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, para hablar, bueno, un poco lo que está pasando, como siempre, y por supuesto, otro de los grandes temas, ¿no? Que tenemos dudas, que cada vez vemos, o sea, arrancaron con no, barbijos no, pero cada vez más gente tiene los barbijos. Yo ayer salí sin barbijo, me sentía raro, pero siempre es mejor acudir a los científicos. Doctor Andy, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, nada, charlar un poco con vos acerca de todo esto. En principio, arrancar por los barbijos, tenemos un montón de preguntas siempre, ¿no? Bueno, los barbijos realmente, bueno, podemos decir que hoy, para aclarar, tenemos dos tipos de barbijos. Los barbijos que usan el sistema de salud, que son los barbijos llamados quirúrgicos o de alta protección en el 95, que esos deben estar destinados a los médicos, los enfermeros, todos aquellos que estamos en contacto con pacientes probables infecciones, en el caso este del coronavirus. Y después están los barbijos caseros que aparecieron producto del desabastecimiento mundial que hay de los otros barbijos y se crearon basados en que hay un grupo importante de personas que previamente a estar enfermos o a tener pocos síntomas de la infección tienen la probabilidad de infectar, tienen la probabilidad de contagiar el coronavirus, razón por la cual la utilización de esos barbijos en forma adecuada y de elaboración casera, hay muchos tutoriales que tape bien la boca, que tape bien la nariz, que tenga varias telas, algunos con algunos filtros de papel, etcétera, no tocándoselo frecuentemente, no sacándoselo para poder hablar con una persona y después tocarse la cara. Bueno, todas estas recomendaciones están basadas en estos barbijos caseros que realmente, si bien no hay evidencia de la alta eficacia, muchos de los países en plenos brotes pandémicos lo están utilizando y posiblemente tengan un rol que se va a ver en un futuro, seguramente cuando la historia se pueda contar basada en la evidencia científica. Ahora, doctor, la pregunta que te hacemos es, yo creo que no terminamos de entender o hay algo que es raro, que es, como dijiste vos recién, el barbijo es para el que cree que puede contagiar, no es para el que se siente, no, que bueno, se para protege. Los dos también, para los claro, dos, por eso te digo, porque si alguien me tose cerca que yo tengo un barbijo, me protege el barbijo. Exactamente. Es las dos funciones. La función es, si estoy con probabilidad de tener la infección y estoy contagiando y todavía no tengo síntomas, el barbijo lo que va a hacer es que ese virus, a través de las secreciones respiratorias, no salga de esta cubierta de la boca y de la nariz, que se llama cubreboca y nariz. Ahora, pero también, si yo no estoy infectado y estoy en contacto con otra persona, también me va a proteger. Es bidireccional la cuestión. Por eso, y como hay tantas personas que tienen muy pocos síntomas, o inclusive no tienen síntomas y ya están contagiando, entonces es sin ninguna duda necesario. Yo fui pro barbijos en estos últimos, en estas últimas semanas, o sea, hace dos semanas, hicimos con una asociación, que es la asociación, hemos hecho hasta un tutorial cómo hacer barbijos en forma adecuada, porque veíamos que iba a pasar esto hasta que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, uno de sus directores, del centro, mostró cómo hacer un barbijo casero frente a la necesidad en Estados Unidos, país poderoso económicamente, con una camiseta y hacerlo en forma adecuada, dando las recomendaciones de no tocarlo, no bajarlo para hablar, no tocarse la cara frecuentemente, porque realmente si no, no tendría sentido utilizar estos barbijos caseros, ¿no? Claro. Estamos hablando con el doctor Roberto Devac, vicepresidente de la Asociación Antinamericana de Infectología Pediátrica, y ya que tu rol lo indica, me escucho con un poco de delay, le digo a nuestro operador, hay algo que es, se supone que esto está bastante benévolo con los niños, con los chicos que pueden tener y contagiar, pero no corren riesgo, pero siempre vemos en las noticias esta cosa que nos caga el día, que es, hay un chico en Gran Bretaña, que otro que tiene 14 años. ¿Cuál es la realidad de eso, Doc? La realidad es que, como decimos, Andy, se infectan, la mayoría no se manifiesta con una enfermedad, la gran mayoría no tiene complicaciones, y extremadamente raro y con casos anecdóticos son de desenlaces fatales del mundo. Son muy pocos, son 5 o 6 niños, y estamos hablando de millones de infectados, porque si bien los reportes oficiales de las personas que han sido testeadas son algo más de 1 millón de personas, se estima que en el planeta ya hay varios millones de personas que están infectadas o que han estado infectados, y solamente hay estos casos, 5 o 6 casos en el mundo, fundamentalmente los que el caso de Bélgica, el caso de Alemania, el caso de Francia, uno en Estados Unidos, son extremadamente raros, pero por supuesto, sin ninguna duda, lo que uno tiene que dar es tranquilidad, que los niños están protegidos, por así decirlo, de esta enfermedad, pueden enfermar, pero están protegidos de que no van a complicarse. Doctor, ¿qué tal? Cayetano lo saludo, un gusto. ¿Qué tal, Rosario? Para los casos de los asintomáticos, leí, por ejemplo, creo que en Corea del Sur les hacen a la población oler vinagre para ver si han perdido el olfato y demás. ¿Sirve esa especie de test casero, digámoslo, de algún modo? Más allá de si uno tiene fiebre y eso, es como medio obvio, pero digo, si no tiene nada. Bueno, los pacientes asintomáticos no se sabe qué porcentaje son. Lo que tienen son, la gran mayoría de este grupo tienen pocos síntomas. Uno de los síntomas que está relatándose que está asociado al coronavirus en más de la mitad de los pacientes es la pérdida del olfato. Pero no es la pérdida del olfato que tenemos cuando tenemos resfrío común, que tenemos una descarga nasal de secreción y eso no nos permite respirar y hay alterado ahí el mecanismo del olfato, ¿no? Esto es una alteración, una pérdida del olfato sin estas secreciones, porque el virus afecta algunas fibras nerviosas de la vía olfatoria. Entonces, más de la mitad lo tiene. Entonces, son test muy, hasta podríamos decir, muy caseros, de oler el vinagre u oler una serie de olores que los reconocemos, y que frente al no reconocerlo está la pérdida. Entonces, es un método de screening, de detección, por supuesto que es mucho más probable, mucho más efectivo hacer algunos test rápidos que se utilizan en el mundo, pero también es, mire, se va creando todo el conocimiento científico, está generando este coronavirus a una forma tan rápida que antes nosotros no sabíamos que existían, bueno, sabíamos que existían varios coronavirus, SARS, MERS, etcétera, pero ninguno que afectaba la vía olfatoria como más de la mitad de los pacientes tienen este síntoma. Es más, hay muchos pacientes que tienen solamente pérdida del olfato, no tienen fiebre, no tienen tos, contagian el virus y en pocas semanas se recuperan. Y esas personas, hoy por hoy, podemos estar llamando a diferentes números de teléfono, o sea, 107, 148, y posiblemente nos estén diciendo, no, que tranquilo, no, no lo vamos a testear, y son una cantidad de pacientes que, bueno, por supuesto contagian y que deberían estar en aislamiento desde sus casas. Bien, amigos, sí, Harry, tenemos más preguntas para el doctor Roberto Divac. Doctor Harry, mucho gusto, ¿cómo le va? Suponiendo que yo, o sea, tengo que hacer mi salida diaria, hacer las, o diaria no, bueno, mi salida a hacer las compras periódica cuando sea que la tenga que hacer, que llevará 15, 20 minutos, o quizás soy voluntario para comprarle cosas a alguien mayor o a alguien que esté en población de riesgo. Si no tengo ningún barbijo profesional, obviamente, ni me sé hacer uno casero, ni sé de medicina, ¿qué es lo más eficiente que puedo usar? ¿Es una bufanda, una remera? No, no podríamos decir, no podríamos decir que eso podría tener una utilidad. Es muy muy difícil saberlo. Lo que sí, los barbijos profesionales, no usarlos, pero sí, mire, hay unos tutoriales muy fáciles de doblar unas remeras, ponerle dos bandas elásticas y hacer un tapaboca casero. No hace falta tener con una servilleta de papel, ¿no? Sí, una servilleta de papel adentro. Pero los tutoriales, mire, hay muchos internacionales y algunos en Argentina que se lo hacen, se lo muestran fácil, con dos banditas de goma y una remera o un trozo de sábana vieja, uno lo puede hacer fácilmente y lo puede hacer en 5 minutos antes de salir. Mire, lo importante es cubrirse la boca con estos dispositivos que van a cubrir bien. No la bufanda o no ningún trapo improvisado. Las cosas, claro, podemos hacerlas bien y es fácil, aparte. Perdón, y la nariz también tiene que entrar, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y una vez que está cubierta la nariz y la boca, no hacer esta cuestión que la gente no tiene la culpa. Porque, miren, los médicos estamos acostumbrados desde hace 35 años a usar barbijo y sabemos que los barbijos no los bajamos, no los tocamos, pero la gente no lo conoce esto. Y es muy frecuente que si quiere hablar, esta persona viene tapada, va al supermercado, si quiere hablar con el cajero, se baja el barbijo para hablar con el cajero. Esto no tiene sentido. Así, el cubre boca y nariz es para el momento. Fundamentalmente que voy a estar en contacto con personas. Ahora, yo voy al supermercado, tengo que caminar 2 cuadras, estamos en cuarentena y muy poca gente en la calle, puedo no ir con el cubreboca hasta el supermercado, puedo no tenerlo. Ahora, cuando veo que ya me estoy acercando, tengo la probabilidad de estar en contacto con gente, ahí sí me cubro la boca. Ese buen dato, ¿eh? Ese buen dato, digamos, no hace falta desde... Si no te cruzás con nadie, no pasó nada. Ahora te voy a tirar la pregunta polémica, la difícil, doctor. Si voy en el ascensor, se supone que quedan en el aire las partículas, es lo que apareció la semana pasada, y ahí sí cagamos, ¿o no pasa bueno, nada? Bueno, hay un estudio de hace 2 semanas, que es un estudio experimental en un laboratorio, sin virus, con modelos matemáticos que demuestran que puede estar en el aire. Por supuesto que si voy a estar en un ascensor, yo trato de estar solo en el ascensor. O sea, yo no tengo duda de compartir un ascensor, de no compartir un ascensor con alguien. Ahora, los dos vamos a subir con barbijo y unos minutos más, unos minutos menos, el ascensor debe estar individual para o la persona o para su núcleo familiar. Porque si viven en un mismo departamento y los tres van a subir juntos o los dos van a subir juntos, no hay problema. El problema es si yo vivo en otro lado, no compartiría sin ninguna duda el ascensor. ¿Pero en el aire no queda? ¿En el aire? Es poco probable. Es un virus que cae fácilmente en las secreciones nasales y orales entonces cae al piso, a la superficie. Entonces no es tan, no es que yo bajo del ascensor y este va a quedar suspendido y me voy a contagiar. No, bueno, no, la verdad que lo importante es ahora subir al ascensor y subir en forma individual, nada más. Por eso, doctor Tania, por eso hay que limpiar, se insiste tanto con limpiar las superficies más que con la circulación así de si respetamos el metro y medio no nos podemos contagiar. Porque como es más pesado que otros virus, cae y queda en las superficies como el cajero, la computadora, la mesa. Exactamente, exactamente. Y diferentes, y hay dos sustancias que tienen alta efectividad. Una es la lavandina y entonces el alcohol. La lavandina, una parte de lavandina y 9 partes de agua, y el alcohol, 7 partes de alcohol y 3 de agua. Eso a los muy pocos minutos el virus se inactiva. Y en las manos, cuando decimos que hay que lavar con agua y jabón, es porque el virus tiene una cubierta, está recubierto de una capa de lípido, de grasa. Entonces el jabón lo que hace es enseguida destruir esa capa, esa cubierta, y después el agua arrastra el contenido del virus. O sea que esas tres sustancias, la lavandina, el alcohol y el jabón, cumplen un rol en no solo el agua y jabón en las manos, sino que el alcohol y la lavandina es en la superficie. Doctor, los que tenemos anteojos, Harry, tenemos que tomar alguna... perdón. Doctor, los que tenemos anteojos, ¿tenemos que tomar alguna precaución en particular en el lavado? No, a no ser que no hay que tomar ninguna precaución. Yo como médico sí, cuando actúo frente a los pacientes, entre paciente y paciente, me lavo las manos, limpio las superficies y tengo una práctica de pasarle a los anteojos un paño con agua y lavandina o con agua y alcohol. Pero eso es por la práctica que tengo médica. En general, el uso cotidiano no. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande. Hasta con el COVID. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. El doctor Roberto Divac. Amigos, tenemos que ir a una tanda, escuchar un poco de New Order y ya estamos, lo estoy viendo, se viene una nota que esperamos hace mucho desde Estados Unidos. Ojalá me haya guardado un shortcito para que algún día lo pueda ver personalmente. El matador Mario Alberto Kempes, en instantes desde Estados Unidos. Así que dale, ya volvemos. ¡Bravo! But that's No reenvíes cualquier viral. Mejor, contanos cómo estás. 11 50 25 95 10. El WhatsApp de Perros de la Calle. Hola perros, acá en Barcelona, día 27 de cuarentena, con mi esposa, mi hijo, tomando mate y escuchando la metro. Me siento en Argentina. Hola perros, soy Cristina y los escucho desde Alemania. Gracias por estar ahí. El aislamiento se hace menos duro escuchándolos a ustedes. Un abrazo a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor de Merlo. Y nada, acá. Hago recién de las compras, pero escuchándolos. Gracias por la compañía, chicos. Está muy difícil la cosa, muy difícil. Más que nada para los que trabajamos día a día para buscar el mango. Un abrazo, gracias por la compañía. Amigos, llegó el momento de hablar con nuestro amigo, para mí realmente una persona que, como le expliqué el otro día, marcó mucho en mi vida, porque realmente Mundial 78, el cual yo vi desde otro país, me crié en Brasil a raíz de causas que todos sabemos, fue realmente algo a cada uno le marca por otras maneras, ¿no? Y siempre quedó pobre, quedó estigmatizado ese equipo por el difícil momento que pasaba, ¿no? Digamos, el equipo, me refiero a difícil momento de tener que ser campeón del mundo en un país en plena dictadura y con todo lo que ya sabemos, ¿no? El momento más oscuro del que ha vivido nuestro país. Pero Mario Alberto Kempes, que está en Estados Unidos, habló hace poco con el coronavirus, contó, y bueno, a raíz de eso yo tuve ganas de charlar con él. Tengo muchas ganas y lo seguiremos haciendo, y está por primera vez en Perros. ¿Cómo le va, Mario? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Bien, ¿dónde estás, Mario? Bueno, estamos en la Florida. Ahora estamos en la Florida, desde diciembre que estamos viviendo acá. Estábamos viviendo primero en Connecticut, bueno, y a medida que va pasando el tiempo y con el frío, los huesos ya lo empiezan a sentir, así que nos hemos venido un poquito por el calor. Claro, el acento igual no tenés, de yankee no tenés nada, te digo. Ni el acento ni el idioma. Nada. Absolutamente nada. Bueno, es decir, defenderme defiendo. Pero no, tampoco tengo para una conversación fluida no la tengo. Bien, hace poco dijiste que, bueno, contabas un poco con esto del coronavirus, de que tuviste unos temas cardíacos, por lo tanto te tenés que cuidar mucho más, ¿no? Bueno, los problemas cardíacos los tuve. Eso no es mío, ¿eh? No, es de Cayetano, tranquilo, sí, los tuyos están grandes ya. No hay problema. Bueno, la operación mía viene de hace 5 o 6 años atrás ya. Así que, bueno, una operación donde entré por un problema que me encontraron, me lo solucionaron con toda tranquilidad del mundo, pero bueno, ahora con el virus este que dice que ataca más a los de 60 para arriba que a los 60 para abajo, me parece que es, sí, en una proporción de 10 será más del 40, más del 60%, está claro. Pero que yo creo que ataca a todo por igual, te agarra medio mal parado y te tumba. Ahora, totalmente, pero bueno, estás guardado, me imagino, no vas a salir por un largo rato ahí, ¿no? En tu casa. No, mira que acá la cuarentena es media rara porque, como quien dice, toque de queda de las 11 a las 5 o 6 de la mañana. Pero no, yo por ejemplo salgo a la calle y realmente no me cruzo con nadie. Es decir, sí, puedo hacer gimnasia. Para hacer gimnasia te dejan salir a la calle, por ejemplo. Y yo caminando por la calle, si me cruzo con una o dos personas, es milagroso. Es decir, no camina nadie. Y si van en coche, y los coches que se ven son pocos. Es decir, que para hacer deporte te dejan salir. No para que vaya, yo qué sé, de bar en bar, por ejemplo, las cafeterías, los restaurantes, están todos cerrados. Solamente, bueno, lo que todos sabemos, los mercados, los hospitales, las farmacias, todo eso está abierto. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido cerrando más cosas. De cualquier manera, es una cosa muy rara que te dejen al aire libre y de hacer deporte. Pero bueno, es una ciudad que no es muy populosa. Hay mucho espacio y vos tranquilamente podés caminar. Bien. Mario, hace un tiempito estuviste acá en Argentina y se dio algo loco, que te reencontraste con la camiseta que usaste en ese Mundial 78, en la final, con esas chapas y los rulos que tenías, ¿no? Y que nunca la habías visto. Increíble que no, esa camiseta en un momento la entregaste, no se sabe cómo, no la tenías vos, pero sí te reencontraste después de más de 30 años, muchos años. ¿Qué te pasó cuando viste esa camiseta tan emblemática que te dio muchas alegrías de un Kempes de esa juventud, de esos 25 años y de todo lo que te pasó después cuando te reencontraste hoy? ¿Qué te pasó cuando la viste? Bueno, la verdad que es un sentimiento encontrado, porque realmente afecto a la camiseta argentina la hemos tenido siempre. Sea que hubiéramos ganado, perdido o empatado, eso no había problema. Lo que pasa es que, claro, quizás en ese entonces no le daba la importancia que hoy le podemos dar después de tantos años, y cuando más te estás haciendo viejo, de la importancia que puede haber tenido el que yo me lo hubiera quedado esa camiseta. Pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de usarla, de sudarla, de festejar los goles y festejar el campeonato. Realmente ha sido una cosa muy bonita. Y claro, y te preguntan, ¿y qué te pasa por la cabeza? Sí, es una sería un recuerdo muy bonito, no lo vamos a discutir. Pero bueno, no he sido nunca tan pegado yo a la historia mía, es decir, nunca he guardado tantos recuerdos. A lo mejor me han regalado cosas y están por ahí, no te digo que están perdidas, hay muchas cosas que las he perdido, por ejemplo, la medalla de campeón del mundo no la tengo. Con tantas idas y venidas, no lo sé, me la han robado seguramente. Pero que bueno, sí, es una medalla, es un recuerdo muy bonito, lindo tenerlo, pero bueno, no deja de ser algo superficial. Lo que verdaderamente importa es lo que yo siento después de ese Mundial. Ahora, a tal punto te lo tomás así, que es verdad que la Copa del Mundo en su momento no la tocaste y la tocaste hace poco por primera vez, ¿esto es verdad? La ilusión de mi vida era jugar, bueno, tampoco digamos la ilusión de mi vida porque no sabes lo que te puede pasar. Era como todo chico que empieza a jugar en la selección. Cuando después, ya cuando empezás a jugar de verdad, no en el barrio ni cuando sos pequeño, sino cuando ya empecé con instituto, yo no sabía lo que iba a pasar y nunca pensé que iba a llegar a usar la camiseta argentina. Pero esa es la ilusión de todos, de usar la camiseta argentina. Después viene la posibilidad de que te llamen. Después que jugues con la camiseta argentina. Y si llegas a ganar un mundial, pues, es lo más grande que puedo haber. Y yo creo que esa es la ilusión que hemos tenido todos, de querer llegar a ser, no historia, pero pertenecer a un grupo que haya hecho algo por la selección argentina. ¿Pero cuándo tocaste la Copa por primera vez? Y la Copa del Mundo la toqué después de 41 años, creo que fue, 42, casi 42, porque fue el año pasado. Fue este año. No, ahora, este año. ¿Pero dónde estaba? No entiendo. Bueno, no, yo estaba en el estadio. Yo estaba con otra camiseta que me la había dejado, creo, Holguín. Porque ya una se la llevó Pasarela y la otra me la había cambiado. Y bueno, tuve la suerte de ir a Suiza para un homenaje ahí. Y me dijeron si quería conocer el Museo de la FIFA. ¿Cómo que no? Claro que sí. Y bueno, tuve la oportunidad de ir ahí. Me atendió el director del museo. Y me permitió, que dice que se le permite solamente a los presidentes y a los campeones del mundo poder tocar esa copa. Y yo solo en el museo, con la gente de ahí de FIFA, del museo, y claro, la sacan de la cajita de cristal. El director se pone los guantes. Pero a mí no. Me la dio así, y yo la tuve en las manos, pero tal y como es. Es decir, yo no sé si es verdad, y te lo digo de verdad, si la Copa del Mundo que te entregan cuando salís campeón es esa. No lo sé, claro. Ni lo puedo poner en duda. Ni lo preguntemos, perfecto. Yo te puedo decir que esa copa, que la que está ahí, es la que yo toqué, me parece que es la verdadera. Después ahora, lo otro no lo sé. Pero lo que no entiendo es por qué no la tocaste. Fuiste goleador, fuiste la figura de 78. ¿Por qué no la tocaste ahí? Estaba muy lejos. Si vos ves las filmaciones y eso, cuando hacen la entrega, yo estoy casi al último. Yo entré al último. Tal y como entraba a la cancha, entré en ese momento. Y cuando entregan la copa, todos se abalanzan en la copa. Y la verdad que después de 120 minutos estaba cansado. Y ya habíamos peleado mucho contra los holandeses. Y se ve que a los muchachos les quedaba un poco más de fuerza. A mí no. Okay. A mí no, la verdad. Y no me iba a poner a pelear con ellos por tocar la copa o para salir una foto. Y ha visto que yo con la copa no salgo ninguna foto. Así que el primero creo que en bajarse fui yo. Así que no tuve oportunidad ni siquiera de pelear. Y por eso te digo que tampoco era la ilusión mía, es lo que te quería contar después que te hablé de cómo llegar a la selección. La ilusión mía era haber cumplido, no con un objetivo, porque el objetivo nuestro nunca fue salir campeón del mundo. Y me voy agarrando experiencia a medida que íbamos los partidos. Pero bueno, se fue dando poquito a poco, nos fuimos encontrando más, conociéndonos más, jugando mejor, si cabe la palabra. Al final lo conseguimos. Eso era lo que buscábamos todos. Al final, no al principio. Y bueno, ya habíamos cumplido. Estamos hablando con Mario Alberto Kempes, nada más y nada menos, goleador y figura de Argentina en 1978, el primer campeonato de los dos que ganamos. El primero, por supuesto, y yo quiero preguntar una y después voy a dejar que pregunten mis compañeros. Este llamado, más o menos, quiero saber si el mito es verdad. Uno de los mitos, ya me dijiste, que no habías tocado la Copa del Mundo en ese momento, la tocaste este año o el año pasado. Y el otro es que cuando se fueron todos, todo el estadio de River en este junio de 78, todos, te quedaste solo con dos compañeros más en el vestuario tomando un whisky. ¿Esto es verdad? No. Una vez que terminó el partido, nos bañamos todos, en el sitio donde hacíamos el precalentamiento, dentro del vestuario, en un espacio muy grande, que había una media canchita, digamos, de fútbol 5, había un montón de butacas, como para tomar el sol en pleno junio. Ya me dirá que va a tomar, qué sol va a tomar, pero bueno, así estaban las reposeras. Y poco a poco nos fuimos juntando todos ahí, sin decir palabras, sin alboroto, sin algarabía. Estamos de verdad cansados. Y había bastante gente, pero la gente nos respetaba bastante, típico de Argentina. Y viene un señor, uno de los empleados que desde el primer día que llegamos hasta que nos fuimos, siempre lo saludábamos cuando entramos. Y me dice: Mario, ¿qué quieren tomar? Y estábamos todos sentados. Digo: dale un whisky para todos. Y traste, había dicho a traerle. No, un vaso, ¿eh? No, un vaso de whisky, no una botella, un vaso de whisky. Un vaso. No sé de dónde fue, de dónde lo trajo, y trajo un buen generoso vaso de whisky. Yo me pegué el traguito y lo fuimos pasando. No sé dónde terminó ese vaso, la verdad, okay, porque no lo seguí. Pero creo que todos tomamos de ese traguito. Pero no, porque no, ni con dos compañeros, no. Éramos todos, la verdad que fuimos todos. Me gusta porque debe estar en el museo de la FIFA ese vaso de whisky. Para que tenemos un tema de audio, no sé si es de Leo, es de Mario o es de otro, o es mío, de quién es. A ver, calla, habla. Yo lo escucho perfecto a Mario, sin ningún problema. Tuyo, es tuyo, calla el tema. Ahí está, creo que es tuyo. No, yo lo escucho a todos perfecto. No, bueno, entonces cuando uno habla, bueno, a mí no cuando me digas nada de la tecnología, porque yo no entiendo nada de esto, ¿eh? No, ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que sí, bueno, seguimos, díganme ustedes. Estamos hablando con Mario Kempes. Sí, muchos temas para hablar. Campeón del mundo 1978 y tantos temas, tanta alegría en ese momento tan duro para la gente, a pesar del controvertido momento. Fue un campeonato del mundo y siempre dice Mario que, bueno, si hubiera sido arreglado, como dicen algunos, tendrían que haber arreglado que Deina, creo que era, pegue una pelota en el palo, cosa que era imposible, y perdíamos el campeonato. Me acuerdo si era Deina, pero Mario, ¿me entendés? Sí, yo te entiendo perfectamente, pero no era Deina, era... Ya me acordaré de los dos. Renzenbrink. Exacto. Vamos a hacer algo. Mario, vamos a hacer algo porque se escucha... se escucha mal. Si querés, mientras metemos una tanda, la adelantamos un poco y reiniciamos, así se escucha escuchar bien. Dale, Mario. Dale, dale, que se escucha todo, si no todo saturado. Dale. Bien, amigos, ahí recuperamos la charla, ahí recuperamos la conversación y entonces ya podemos seguir hablando con Mario. Alberto Kempes Cayetano tenía una pregunta para el Matador. Sí, primero saludarlo, obviamente, un gusto enorme, Mario, charlar con vos. Y quiero preguntarte algo que nunca jamás en la historia el 99,9% de los mortales vamos a saber, salvo vos, salvo Maradona, salvo Bielsa y algunos más: ¿qué significa ser nombre de estadio? ¿Sí? Vos podés entrar al estadio Mario Alberto Kempes. Sí, pero yo tengo que pagar. El estadio tiene el nombre, pero yo tengo que pagar. ¿Cómo vas a tener que pagar? Es una cosa, y más un estadio mundialista, un estadio como el de Córdoba, porque realmente yo tuve la gran suerte de inaugurar antes del mundial el estadio. Estadio mundialista, yo hice el primer gol ahí en la cancha de Córdoba, y después de haber tenido Córdoba grandes profesionales deportistas, que te toque a buen suerte es una cosa muy muy muy muy linda. Es decir, cada vez que va alguien, algún amigo, un conocido o alguien que me ha visto jugar, por ejemplo de España en Valencia, y va la gente a Córdoba y ve mi nombre, ahí me saca fotos y me las manda. Es decir, Mario, mirá qué pasó por tu estadio y todo eso es muy bonito. Como si fuera, ¿verdad?, tuyo. No, es como si fuera mío, pero fíjate que es lindo porque te lo han hecho en vida. Porque normalmente todas estas cosas suceden cuando ya estás pata para arriba, hacia acostadito, panza para arriba. Y poder haberlo disfrutado, porque yo cuando fuimos a inaugurarlo, digamos, cuando le pusieron el nombre, Era un esqueleto, el estadio era un esqueleto, era cemento puro. Y fuimos con mi familia y bueno, y ahí se hizo la presentación del nombre. Y después para la Copa América tuve la posibilidad de verlo ya terminado y muy bonito, la verdad. Es un orgullo, la verdad que es un orgullo. Mario, hay una pregunta difícil que te tengo que hacer antes de la de Gaby, pero es importante que me contestes. Es una pregunta que espero que no te moleste y necesito sinceridad total. Y es... fuiste un gran jugador de fútbol en el Valencia, ídolo total, bueno, en Córdoba, lo que hablamos, en la selección, campeón del mundo, es como no hay mucho más como jugador de fútbol, pero ¿sos mejor futbolista o mejor asador? Yo te diría que mejor futbolista. Fuerte. No, defenderme defiendo, como el inglés, viste, defenderme defiendo, pero yo creo que, esto es como todo. Siempre tenés que ir entrenando para ser mejor en todo. Bien. Sí, Jules. Te quería preguntar, Mario, ante la admiración que vos despertás en cada lugar del planeta en el que estás, sobre todo en los que jugaste, ¿no? En Central sos ídolo, en Córdoba sos ídolo, en Valencia no podés caminar por la calle, ahora en Estados Unidos, donde trabajás en los medios. Pero ¿cuál sentís que es tu lugar en el planeta? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? La verdad es que la he pasado muy bien en tantos países que he estado, que es tan difícil. Yo te diría Belville, que es donde más, donde me conocen todos, no tengo problema con nadie, están mis amigos, bueno, tengo muchos amigos, digamos, el fútbol me ha dado algunos amigos, pero te digo que de la infancia y todos los amigos de la juventud están ahí en Belville, está claro, que hay después algunos repartidos por el mundo, es verdad. Pero bueno, si en Belville, por ejemplo, está mi vieja, está mi hermano, mi sobrino. Pero claro, en Valencia tengo mis hijos. Sí. En Austria tengo otra hija. Es decir, si me dieras para elegir y estar, yo qué sé, como aquel que me dio el primer paso a Europa, te diría Valencia también. Bien. Pero como la casa de la vieja no. Claro. Tiene una cara de buen tipo, Mario, terrible, pero te voy a decir algo. Bueno, ¿sabes la cara? ¿Qué no, sé se yo? Lo, no se lo pregunté a mi mujer. Bien, está muy bien. Yo te quiero contar esto. Tenemos muchas preguntas para vos. Como te dije, vamos a tener que seguir hablando otro día, pero por ahora tenemos un poco más de tiempo. Y es, jugamos con el diario de hoy. Es decir, con el diario de hoy, te vuelvo el tiempo atrás a 1978, no sé a qué mes, viene y vos vas en un juego en el paso del tiempo, ¿no? Ya sabés todo lo que pasó hoy. Viene César Luis Menotti y te dice: Mario, vení, vos que sos la figura del equipo, ¿qué hago con este pibe Diego Maradona? Tiene 18 años, crack, pero no lo veo. Lo estoy por dejar afuera. ¿Vos tenés alguna opinión? ¿Lo dejo afuera o lo llamamos? ¿Qué decís? Lo que pasa es que han cambiado tanta la tecnología que yo realmente a Diego no lo conocía. Claro. Yo cuando llego a la Argentina y me lo presentan a Diego, yo llevaba 2 años en España y hoy sí que Diego, yo que se empieza a jugar hoy, yo estoy en España y lo veo. Claro, es verdad. No lo vi jugar en Argentina. ¿No sabías quién era? No lo conocía. Y te digo la verdad, no lo conocía y me dijeron, cuando llegué ahí, lo vi lo que era. Ahora te digo la verdad. Yo no sé lo que hubiera pasado si Diego se hubiera quedado. No sé. Sí, a lo mejor uno se tenía que ir de los 27 años. Pero, ¿sabes qué te digo? Que al fin la historia le dio la razón a Menotti. No, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos salido campeón? ¿No hubiéramos salido campeón? No lo sé. Pero la razón se la dio a Menotti la historia, porque a los 5 meses, en diciembre creo que fue el campeón en Japón, que salen campeones. Claro, Diego salió campeón del mundo. Que sale el campeón del mundo con el juvenil, y bueno, y de ahí ya no lo paró nadie. Claro. Por eso te digo, ¿tuvo razón Menotti en dejarlo? La historia le ha dado la razón. Diego se quedó con la sangre en el ojo, también es verdad, tenía... 18 años. 18. ¿Tanto? No. Yo tenía 17. 17 tenía, por eso. Yo llevo 6 años. Es decir, se habrá quedado, claro, como un chico jovencito que después de haber disfrutado desde la pretemporada, digamos, con la selección, te sacan, es doloroso. Pero bueno, al final creo que claro. Los dos se deben conformar con lo que hubo. Bien, Tania, pregunta para Kempes. Tania estaba antes. Mario, hola, Tania. Una pregunta, todos tenemos como alguna especie de colega o alguien de nuestro, como algún periodista, algún locutor o alguien de radio a quien llamamos para pedirle algún consejo o para que nos ayude a tomar alguna decisión. ¿Qué jugador, qué entrenador, qué director técnico los llama para pedirle así como algún consejo? Si es que hay alguno que dice: Mario, escúchame, ¿qué hago? ¿Lo pongo? ¿Lo saco? ¿Me voy? ¿No me voy? No, mira, gracias a Dios, esa pregunta no me la hace. No me la hacen porque, mira, nosotros tenemos un WhatsApp de los campeones del 78 y después de, ¿qué te diría?, 30 y tantos años, porque la tecnología para nosotros llegó tarde, pues la creamos y estamos ahora en permanente contacto, cosa que yo creo que habrán pasado, no sé, 15, 20 años o 25 años, sí, a lo mejor, por los que nos fuimos fuera, por los que se han quedado en el país o ha pasado esto, ha pasado lo otro, habíamos perdido todo contacto. Hasta que a uno se le prendió la lamparita crear este WhatsApp para nosotros. Y bueno, y ahora estamos en permanente contacto. Es decir, no. ¿Cómo se llama el grupo, Mario? ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? No, déjalo ahí. Campeón 78. Sí, pero se llama así. Esto es muy nuestro. Es muy nuestro. Nos contamos cosas, nos felicitamos los cumpleaños. Hasta lo felicitamos como el Día del Jugador, que pasó hace 1 o 2 días atrás. Así que feliz cumpleaños, entonces. Feliz Día del Jugador. Sí, bueno, todo. Bueno, en la Argentina el que no es jugador es entrenador. Bien. Cayetano. Sí, Mario, la verdad que ya a esta altura hay muchísima gente que no te ha visto jugar, por una cuestión de edad, digo, obviamente. Para todos aquellos que están escuchando, que saben que fuiste un fenómeno, campeón del mundo, goleador de aquel mundial, pero que no te vieron. ¿Qué futbolista de la actualidad o de las últimas décadas vos te sentís representado? Decís, este se parece a como jugaba yo, para que puedan los demás proyectar. Esa pregunta creo que me la han hecho desde que me retiré. ¿Quién se parece a vos? ¿Quién se parece? Es que yo era un goleador atípico, yo no era 9. Yo era mediocampista. Es decir, yo, por ejemplo, no podía ser ni Batistuta, ni Luque, ni Kun Agüero, ni Lautaro ahora, porque yo no tenía esa desenvoltura dentro del área, o la facilidad, o esa cintura que tiene que tener un 9 para ser goleador, y tampoco era cabeceador, hacía gol de cabeza. yo que tenía que tener más contacto con la pelota permanente, tenía que arrancar más de atrás por yo no sé si por la fortaleza o por qué, tampoco era tan habilidoso, y tenía que tener espacio, como quien dice. Y tenía llegada, pero también me gustaba defender, es decir, no te voy a decir que era un jugador completo, no, porque a veces me quedaba ya parado y bueno, y depende de los partidos. Pero yo era diferente, no, porque era, digamos que era entre el 10, 10 y medio y 9. No iba para atrás, sino, es decir, era un jugador que estaba comprometido con el equipo. Equipo se llama selección o equipo, y me gustaba y tenía olfato de gol, como se decía antes o ahora, no sé. Pero bueno, siempre estaba ahí y también estuve haciendo de arquero, así que era compatibilizaba los trabajos. Claro, de arquero también. De arquero, sí. Mario lo entendió la broma, ¿no? Se entendió, sí, claro. El Mario... Era que callado, digo, no lo habrá entendido. No, el penal. Sí, esa mano no lo subíamos nunca. Sí, pero y claro. Y esa volada, la volada fue buena. Mario, sí, vale. Te quería preguntar, bueno, un tema que hemos, por ejemplo, lo hemos hablado con el Pato Filiol, ¿no? El tema de la dictadura y esa cosa y todo lo que se dice. Yo no me acuerdo si era un mito, si no, si vos no le diste la mano a Videl o te quedó o no te quedó otra, pero ¿cómo ves a la distancia eso que te tocó vivir? Que obviamente no es culpa de usted y está claro que el mérito futbolístico se lo ganaron y no tiene nada que ver con, lamentablemente, las circunstancias que no dependían de ustedes, ¿no? Nosotros tuvimos la gran suerte de tener primero un entrenador que no estuvo nunca con las... Bueno, no estuvo junto, no sé, pero que fue elegido antes de que pasara esto, en el 74, después del 74. En el 74 Argentina es elegida como sede del Mundial. Y se empieza a trabajar. Y si en el 76 viene lo que pasó... Nosotros no teníamos la culpa, ni yo sabía que venía la selección. A mí fue Menotti más o menos en febrero del 78 a decirme si quería, bueno, enero, febrero, a ver si quería participar en la selección, si me gustaría estar en el plantel. No me aseguraba que iba a estar dentro de los 23, pero que, bueno, que la luchara. No, tampoco me iba a dar la titularidad porque había que lucharla. Y bueno, y así llegué yo, pero bueno, no fue... Nosotros fuimos a jugar al fútbol y tenemos dos cruces, pero mira, grandísimas, entre el partido de Perú y los militares. Y eso no lo vamos a sacar nunca más de encima. Pero lo bueno de todo esto es que una cosa es una realidad, porque estaban ahí los militares, la otra lo de Perú. Si a Perú necesitábamos hacerle 10 goles, esa noche le podíamos hecho 10 goles. Mira. Así que, hablando futbolísticamente, fuimos nosotros, no sé si fuimos superiores a los demás, pero que le pusimos ganas, se pone la firma. Bien, Mario. Mario, campeón del mundo 1978, después volviste a jugar y con Diego, si no me equivoco, en el 82, ¿verdad? Que claro, que en el Mundial de España, Malvinas, no te tocó ningún año, tocó bueno, Mario. No, siempre tocó bailar con la más fea, pero bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a las Malvinas del desastre. No, claro. Sí. Ni tampoco vamos a decir que jugamos para los militares en el 78 porque fue mentira. Pero te digo, el plantel, digamos la selección, en nombre era mucho mejor que la del 78. Lo que pasa es que la concentración que tuvimos en Villa Gioiosa, muy cerquita de Alicante, una playa espectacular, el Mediterráneo ahí al lado. Y claro, allá teníamos la cosa que no veíamos nunca en el 78, los militares que estaban custodiándonos, que no los veíamos nunca, realmente. Y acá teníamos la playa a un paso. Todo totalmente diferente para que yo voy a hablar por mí, yo no estaba todavía mentalizado de la libertad que nos dieron ahí. 78 fue una concentración, pero de esa concentración absoluta. En el 82 había mucha más libertad. Y eso creo que no es que nos confundió, pero que yo, por ejemplo, no estaba con la cabeza pensando en eso. Claro, junio, mar Mediterráneo, la playa estaba divina, ¿no? Y todo lo que ves abajo era espectacular. Qué tremendo, qué importante que es, claro, hoy cambió todo. Pero bueno, Mario, es un placer enorme hablar con vos. Otro día te vamos a llamar de vuelta porque de verdad nos quedamos con muchas preguntas. Termina el programa, pero podemos hablar horas porque tenés muchas historias, te han pasado muchas cosas. No hablamos de tus hijos, del nombre de tus hijas, de Albania y tantas otras cosas que podríamos charlar, pero lo dejamos para una segunda parte, ¿te parece? Estupendo, también hay que hablar de la ONG, que también es importante. Diga, diga. No, que tengo una fundación de una ONG, Mario Kempes Sport Foundation, que sí. La creamos justo ahora cuando fuimos a la Argentina hace poquito, y hay dos cosas. Primero, la creación de esta ONG, que era pensando principalmente para los chicos jóvenes, con objetivos de futuro, digamos, y que le podríamos echar una mano con la ONG. Al principio fue que a uno le daba y bueno, y podíamos ir repartiendo. Ahora ya se está llegando la época de la jubilación, así que creamos esta ONG para seguir ayudándolos, pero tuvimos que pegar una pequeña curva por el hecho de este virus que nos está fastidiando a todos. Y hemos puesto a la venta camisetas de la selección argentina y libros de mi autobiografía, tanto en inglés como en español. Y todo ese monto que se recaude irá para financiar las tapabocas, guantes, para un hospital que tenemos acá muy cerca de casa, que es un hospital grande, pero que necesita de estos implementos. Excelente. ¿Cómo es la página entonces, la gente que quiere encontrarla y para donar? MarioAKempes.com, ahí está la web y ahí se van a enterar de todo. MarioAKempes.com. Mario, un abrazo enorme para vos, un saludo a tu mujer y charlamos pronto, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, hasta vamos a esperar una segunda parte. Sí, seguro. Hey, campeón, chicos, pueden saludar ahí a Kempes. Chao, abrazo. Chao, maestro. Chao, Mario. Adiós. Amigos, Mario Kempes, entonces terminamos el programa. Lamentablemente, podíamos quedar hablando. Así que gracias, Jules, gracias, Tania, gracias, a ustedes. Gracias, Calle, gracias, Angarola. Gracias, adiós. Déjame agradecer Zuka, la comida, Andy. Zuka y la comida, Angarola. Sí, dale. Gracias a Raíces, un almacén antiguo que hace comida casera, los típicos platos de la abuela, que nos mandaron pamplona rellena con buzzarella y morrón asado. Escuchá, Jules. Sorrentino de pollo, panceta y muzzarella en salsa de hongo y huevo pollé. Está en Saavedra, Raíces. Podés hacer tu pedido al 4541-4927, 4541-3189, de martes a domingos de 12 a 22. Raíces, gracias. Gracias, Manelito. Sigan con Basta de Todo, señores, en esta edición especial que hacemos de Perro, de Basta, de a toda metro, donde sea, como sea, en casa y vos también. Si podés, quedate en casa y aquí estamos. Gracias.